y queremos anunciar a la sociedad argentina, a la comunidad universitaria, que el Consejo de Rectores va a acompañar y adherir a la marcha del día 2 de octubre a las 17 horas a la Plaza de los Congresos. Marcha en defensa de la Universidad Pública Argentina, fruto del proceso que llevamos de un tortuoso 2024. Esta marcha va a ser en función de solicitar la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y, como se nos ha dicho por las redes sociales, ojalá que esto no suceda, si tenemos de aquí al 2 de octubre un veto del señor Presidente de la Nación, esta marcha le va a solicitar a los diputados nacionales que puedan acompañar la Ley de Financiamiento Universitario. Pero entendemos desde el Consejo de Rectores que es momento de acompañar a nuestros trabajadores, docentes y no docentes, que tienen un retraso de 50 puntos contra la inflación. Estamos en una situación que no se daba en la universidad desde hace más de 20 años, que es la de tener trabajadores y trabajadoras por debajo de la línea de pobreza. Esta es una ley que no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Por un lado, están destruyendo la excelencia académica de nuestras casas de estudio. Y al mismo tiempo, como mencionaba, que es la situación de gran angustia que produce, se ataca el otro pilar fundamental de la Universidad Pública Argentina, que es su acceso irrestricto. Está aplastando las becas nacionales Progresar a un monto de 35 mil pesos, con una retención del 20% hasta que uno rinda las materias. Hoy no nos alcanza para cubrir el transporte para ir todos los días a la universidad. No alcanza para cubrir el transporte. Nunca nos ha tocado atravesar en la historia de la democracia una crisis semejante con un aparato que permanentemente desprestigia nuestra universidad. Está en la mano de toda la comunidad universitaria y de toda la sociedad argentina volver a darle un mensaje contundente al presidente de que la Universidad Pública Argentina es un orgullo nacional y no vamos a permitir que la destruya. Muchas gracias. Si no hay universidades que formen a la gente joven, a los muchachos, las chicas, que lo investiguen, ¿qué clase de país vamos a tener? Realmente para mí es esa pregunta. Y yo repito, más que como rector, me hago esta pregunta como ciudadano, ¿no? Así que repito, son días muy, muy tristes. Gracias. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo. Sí, como decía, alguno lo hace por el guiso. ¿Qué guiso? El guiso, trabajan. Ah. Buenas tardes, caballero. Buenos buenas días, buenas tardes. Noches. ¿Cómo andan? Buenas noches, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, querido universo que nos escucha. Eso, felicidades para todos en este momento tan lindo que hemos pasado. Complicado. Con esta historia. La verdad que le estamos dando un ánimo a la gente. Bárbaro. Bárbaro. ¿Sabés qué? Estuve hablando con algunos oyentes y me han tirado unos palos. ¿Sí? Sí, parece que no les gusta que le demos tanta buena noticia. ¿No? Sí, no sé qué es lo que están... que escuche TN, ahí hay un montón de buenas noticias. Sí, no sé qué es lo que están esperando. Más. O están esperando que nosotros les mintamos o que disfracemos las noticias. La realidad. Bueno, hoy Vamos a dar felicidad. Le vamos a dar alguna alegría. Sí. Una semana bastante complicada. Nosotros, cuando usted esté escuchando este programa, ya pasó la marcha universitaria y nosotros lo estamos grabando un día antes de la marcha universitaria. Así que mucha de la información relacionada a esto, por ejemplo, lo que acaba de escuchar que comenzaba, que fue la reunión en el CIN, donde se juntaron no solo los rectores, se juntaron los no docentes, se juntaron los docentes, también se juntó la Federación Universitaria Argentina con sus respectivas organizaciones estudiantiles. Toda la comunidad universitaria tuvieron una reunión, unificaron fuerzas y marchan a una marcha que seguramente usted cuando escuche este programa ya va a saber de qué se trata. Nosotros todavía estamos en proceso de organización de esa marcha. Exacto, sí, y lamentablemente con pésimas noticias. O sea, ya ahora son malas noticias, me imagino lo que va a ser dentro de 48 horas. ¿Cuál es la mala noticia que es usted? A ver, cuénteme. No, claro, porque... vos ves que el gobierno no marcha hacia una conciliación, hacia un decir un pensamiento más, más homogéneo y más, digámosle, que pide más, más educación, todo lo contrario. No sabe que tenemos un desafío, Leo, nosotros. Ante todo, sí. Primero saludemos a nuestra audiencia, sí. A la gente que lo escucha de Radatili, que lo escucha de Comodoro, de Magín Ahogado, de toda la comarca. Bueno, de toda la comarca. Sí. Con ustedes, nuestro querido Leonardo Eiraldi, la mano de hierro de la información, ¿no? Y Cookie Lacalle, la voz de la Ruta 40, me salió hermoso. Sí, acá ¿viste? Estamos en este collage informativo, donde vamos a hacer una serie de comentarios y asumir un desafío. Y el desafío es que nosotros, es muy fácil contar las historias con el diario del lunes. Sí, nosotros vamos, bueno, vamos antes. Nosotros estamos contando antes de lo que sucede, así que mucho de lo que va a ser pura especulación. Yo le di hace un tiempo un papelito cuando decía quién iba a ser candidato de Cristina para la próxima elección a presidente. Sí, miró, lo perdió. No, lo tengo. ¿Lo abrió, lo leyó? Lo abrí, lo leí. Lo sabía. Mirá. Y no lo puede creer. No, que yo ya esa persona no la tengo en mi mente. Yo tampoco. Pero, ¿y en el radar? Pero tampoco quiero que Cristina me venga a decir a quién o quién sí o quién no. Viste, me parece que no es. Ya no hay tiempo para ese tipo de cosas. Yo creo que tiene que salir de un pensamiento de la mayoría y que nosotros tenemos que empezar a elegir. Y aparte que es una persona, no sé, a mí no es que no me agrada, pero ya estuvo en el gobierno. A mí no me agrada. A mí no me agrada para nada, ¿viste? Pero ¿viste que por ahí podés encontrar una persona que no te agrada, pero que es buena? En este caso no creo que sea bueno y tampoco me agrada. Así que, no sé, ¿Pero por qué piensa que yo le dije ese nombre? Porque no me querés dejar dormir. No, por una cuestión de números. Ah, ¿por qué? Y, ¿qué o número? Sea, hagamos un algo. Si usted tiene si usted necesita el 51% para ganar. Sí. Y tiene el 35. Sí. Y resulta que le hace falta 16. Sí, más o menos. Y un adversario tiene el 16. ¿Vos decís? No sé, ¿eh? Sí, tiene el 16. Le falta la cantidad de votos que necesitaría. Pero justamente ese 16 es el mismo 16 que está ayudando al... Y no sé, vamos a ver si eso le da. Al salame este que tenemos de presidente. Sí, pero si usted va como candidato de presidente, la cantidad de cargos que va a tener para repartir, no sabe cómo los convence. Estamos hablando de gente que no le importa la idea, sino le importan los números. Sí, lamentablemente así. ¿No? Sí. A ver, ¿cuánto hay? ¿No? Claro, ¿cuánto me llevo? Claro. Nos va a pasar lo mismo que le pasó al muchacho este que fue a firmar ahí con el ministro, viste que lo botoneó el Papa, ese Papa también, se le soltó la lengua, y ¿cuánto hay para mí? Dijo, bueno. ¿Y la nuestra? ¿Y la nuestra dónde está? Sí, no, la bueno, verdad que... Bueno, estamos hablando de cosas que la gente ni entiende que estamos hablando, ya lo vamos a comentar más adelante. Sí, en algún momento, ya se va a enterar. Lo que sí nosotros planteamos, en eso creo que estamos de acuerdo, Leo, es que nosotros queremos democracia para nuestra organización. Totalmente, sí. A mí me parece, ahí tengo un informe... Es que no hay otra forma. Un informe muy lindo, vamos si podemos llegar en un momento a... Si no lo hacemos ahora, será para el próximo programa, porque esto corta tela para rato. Un informe muy bueno que habla sobre algunas de las posibilidades que tendría que tener el justicialismo para poder salir adelante. Sí. Pero vamos a ver si lo podemos ver hoy, lo podemos dejar para la segunda etapa. Hoy vamos a hablar, en principio, como les decía yo, con el diario el lunes, sino previendo lo que se haga el lunes. Va a haber una marcha universitaria, una marcha que espero que convoque a todas otras organizaciones más. No sabemos qué va a pasar después de ese día. Todo lo que entendemos y lo que vemos es que Milei va a avanzar con el veto. Sí, eso está previsto ya. La pregunta es, la chequera, ¿será suficientemente gorda como para convencer voluntades? ¿O el peso del pueblo será totalmente pesado como para que la chequera no alcance? Mirá, yo creería, o sea, sinceramente, si a mí me preguntás, yo digo que La única forma de que este gobierno marche o dé marcha atrás es con el mismo pueblo. Si esperamos que nuestros legisladores, no por ahí los elegidos, no los propios, sino los que están, se supone que son parte de lo que es, por ende, los radicales y todo eso, que den el brazo a torcer, no creo. Realmente, sinceramente, no creo. Yo creo que la única manera que tenemos es que el pueblo se manifieste y que la presión del pueblo sea tal que ni siquiera con el voto de ellos puedan levantar o puedan poner realmente el veto. Porque no nos olvidemos, todos los vetos que han tenido un fin y que el mismo gobierno los aprobó, fue gracias a esos grupos 85 políticos, héroes. 85 héroes que tenemos, ¿viste? Y bueno, porque no necesitas mucho. ¿Usted qué número piensa que puede llegar a ver en la calle el día miércoles? ¿Se repite el millón? Yo creo que sí. Se tiene que repetir el millón. ¿Más o menos? No, yo creo que más todavía. ¿Más? Yo creo que más, sí. O sea que podemos decir que si hay más de un millón de... Yo creo que si hay más de un millón de personas en la calle y muchas organizaciones empujan, me parece que no solo van a frenar al veto, me parece que lo van a arrancar al veto. Al veto. Mirá, ojalá, por eso digo, si en algo voy a confiar en lo que el pueblo ya ve, qué es lo que va a pasar en este final. O sea, estamos viviendo ya la última parte del año y no tenemos una buena vista como para decir, pero eso es culpa vamos a llegar a diciembre bien. Eso es culpa bien. De la pesada... ¿La pesada herencia? Sí. Bueno, viste, ese eslogan no lo tienen, pero ya de a poco se le van cayendo todas las cosas. Bueno, juntaron 5.000 tipos, por lo menos 5.000 tipos que lo van a respaldar. Sí, que viste que ni siquiera sabían ni para qué carajo fueron. Y bueno, pero son 5.000, son 5.000. Y sí. No, eso seguro. Bueno, imbéciles hay en todos lados. Y 5.000 imbéciles en Buenos Aires es como decir una hormiga en un hormiguero, ¿viste? Claro. Lo encontrás seguro, ¿viste? Pero... O sea que usted me asegura que si hay más de un millón de personas, el gobierno tira para atrás todo. No Por sé lo menos si... los legisladores no lo apoyan. No, el veto sé. No pasa. No sé si no lo tiran. O sea, yo estoy convencido de que el veto va a salir, pero el gobierno no va a quedar... firme. ¿Cómo el veto va a salir? O sea, ¿le van a votar el veto? Para mí que sí. ¿Van a vetar a las Van a vetar, sí, van a vetar. ¿Usted se imagina lo que sería? Si tiene más de un millón de personas en la calle. No le importa. Al gobierno no le importará, pero necesita los 85 euros. ¿Usted se cree que con un chorizo y una molleja lo va a arreglar? Bueno, capaz que le dan dos chorizos. Claro. Dos choripán, viste, con bastante salsa, esta salsa criolla, ¿sí? Sí, los adorna. Sí, ya sabemos cómo son. O sea, por eso digo, para mí el veto va a salir, pero el gobierno va a quedar temblando. Y cualquier cosita va a ser suficiente temblando. Como... No, la última vez con el millón de tipos te echaron para atrás y hicieron comida. Bueno, ahora salieron a pegar a Giacomini y salieron a pegar a Lustó. Sí. Dice que tiene un negocio espurio y ellos son los representantes de la UBA. Sí. ¿Viste? La bueno, otra que quieren hablar la UBA, dejen el resto afuera. Viste, el último informe que dio es como para... es lapidario, realmente. ¿Sí? Y ahora quiere... otra cosa que dijo el gobierno, dice, no sabemos si van la cantidad de estudiantes que dice que van. Claro, que están mucho anotados, que en realidad sí. Son banco vacío, sí, todo eso. Y vamos a hacer una... Una encuesta, a ver. No, para una tomar, encuesta no. Para tomar. Un relevamiento. Claro. Lo que hicieron, por ejemplo, con los comedores. Ahora, sí. A mí me pareció, yo lo escuché y me pareció interesantísimo eso que dijo el gobierno. Me parece que realmente ahí, en ese punto, está el punto de inflexión de discusión. ¿Vos decís? Sí, yo le hago una pregunta. Como ciudadano común, sí. Y esto lo trasladamos a los vecinos porque a veces es un tema que discutamos sí. Todo. La universidad, ¿es simplemente un ensilladero? O sea, ¿la importancia de la universidad está dada por la cantidad de alumnos que se sientan en un banco? No, no creo. ¿Qué más tendría que tener? Y yo creo que tiene que tener, más allá de los alumnos, tiene que tener un buen sistema educativo. Educación, o sea, sí, yo, sí. Usted puede medir la universidad, tengo 10 alumnos, este tiene 10 pesos, aquel ya tiene 8 alumnos, le doy 8 pesos, aquel tiene un alumno de un peso, esa tendría que ser la relación de la universidad como, como forma de financiación? Yo creo que por cada alumno tiene que haber una financiación. Así haya uno o 100. Está bien. ¿Usted cree que la universidad tiene que ser evaluada por los alumnos? No evaluada, sino que me parece, por lo menos yo lo que veo, que tendría que haber un equilibrio en que si tenés 1000 alumnos, te corresponden por esos 1000 alumnos que estudian. Sí. Si tenés 10, que por ahí es una universidad nueva, viste que recién se está gestando, y bueno, tiene 10, bueno, tenés que darle para que funcione y que esos 10 puedan tener todo lo que necesitan dentro de la universidad. Bueno, yo creo que ese es el gran error de la gente. Lo digo en general, incluso de los funcionarios, de interpretar que la universidad es un enseñadero, es un lugar donde se enseña. Y en realidad, usted puede tener 10 alumnos, o 5 alumnos, o un alumno, o 1 millón de alumnos, y su relación como universidad productiva no está dada por la cantidad de alumnos que usted tenga, sino por la calidad de conocimiento que usted produce. Bueno, la universidad no solo es clases, sino es investigación. No, y es extensión, allá. Son tres ramas. Exacto. Entonces usted puede tener una universidad como, le damos ejemplo, la Universidad de la Patagonia. La Universidad de la Patagonia tiene menos alumnos que la Facultad de Medicina de la UBA. Menos. Y sí, y bueno, pero ¿dónde está? Ahora, y la Facultad de Medicina de la UBA ocupa un territorio de 700 por 700 por 700 por 700. Sí. Y se terminó. Listo. Y nosotros ocupamos un territorio de alrededor de 900 kilómetros cuadrados. 900 kilómetros, más de domiciliación como, bueno, la provincia de Chubut completa, más la frontera. Bueno, pero viste que está enclavada dentro de las provincias donde menos habitantes tenés por kilómetro cuadrado. Por eso, donde menos habitantes tenés por kilómetro cuadrado. Entonces, es una. ¿Cuál es la relación productiva? O sea, hay que darle menos plata que a la Facultad de Medicina. Si el objetivo de la universidad fuera enseñar. Sí. Ahora, si el objetivo de la universidad es investigar y hacer extensión, y a enseñar a su vez estas tres ramas que son la base de la universidad pública, no sé cómo sea la universidad privada, pero la universidad pública, no se puede dividir por cantidad de alumnos, se tiene que dividir por producción intelectual que genera. Por lo que desarrolla. Entonces, yo puedo tener menos alumnos, pero puedo tener un desarrollo de un territorio como el nuestro, que tiene mucha cosa a la cual usted puede dedicarse a la investigación y a la producción. Pero a su vez hay otro elemento más importantísimo que juega la universidad pública, que es la defensa de la soberanía nacional a través de su desarrollo en frontera. Sí. Esta es la discusión que teníamos hace poco. ¿Por qué la universidad tiene que estar en el departamento de Cusame? Porque el departamento de Cusame es frontera con la provincia de Río Negro y con la República de Chile. O sea, es un territorio estratégico. Estratégico para el desarrollo. Sí. Productivo, desarrollo humano y desarrollo tecnológico. Pero sobre todo, es un acto de soberanía nacional. Sí. ¿No? Entonces, todas esas cuestiones no tiene en cuenta cuando va a estar hablando de una universidad. Porque si no, va a ser una enseñanza de que es un colegio primario. Que un piba va, reproduce un conocimiento que se le fue otorgado y lo elabora, lo aprende, o sea, la primaria, el jardín, la primaria, la universidad, y hasta por ahí nomás los terciarios. Pero las universidades, ¿qué hacen? Investigan, buscan nuevas formas de conocimiento, buscan nuevas formas de producción, y sobre todo genera un desarrollo tecnológico que está relacionado directamente con la seguridad nacional. Por ejemplo, cuando usted agarra, dice, toma las algas y empieza a producir alimentos. Claro, ¿no? Como hace biología marina. Claro. Una cosa o así. Mejora la calidad de trigo en esta zona para generar un alimento con mayor impacto y menor gasto económico para la producción del alimento. Sí, igualmente, no nos olvidemos que más allá de que está la universidad para hacer ese tipo de estudio, ese tipo de investigación, también hay entes que son también de altos estudios, como por ejemplo el CONICET y tantos otros, que también están para investigación y todo ese tipo de cosas, donde en realidad los alumnos ya son graduados, ya son universitarios, pero están haciendo posgrado, investigación. Eso también es claro, universidad. Eso también es universidad. Y también merecen ese apoyo. Claro. No solamente la universidad, porque la universidad es cuando vos salís de la secundaria y vas a la universidad. Sí. Perfecto. Pero todo ese desarrollo también necesita dinero, plata, que es lo que este gobierno no le quiere dar. No, pero por ejemplo, yo te doy el caso de Puyén. Sí. ¿Cuántos habitantes de Puyén tenés? Y mira, según las 5.000 familias. Mira, según las últimas encuestas tenemos más menos que hace 15 años atrás. Yo la verdad que no le creo. Pero hagamos de cuenta, 5.000 familias, 10.000 familias hay. Más o menos, sí. Bueno, sí. Usted en 10.000 familias tiene un investigador de CONICET acá. Exacto, sí, tenemos uno. Claverí, por ejemplo. Exacto. Entonces, sí. Usted se imagina que, y ni hablar, que hay profesionales universitarios. Sí. Nacidos, criados acá y recibidos en la universidad pública. Sí, sí. Y que viven acá. Que viven acá y desarrollan su profesión. En este pequeño grupo de habitantes. Entonces, si no existiera una universidad regional, eso sería imposible. Sí, seguro. Sería imposible. Seguro. Si bien el caso de Claverí, que es graduado en la Universidad Nacional de la Patagonia, Juan Bosco, él está con una beca con ICED a través de un proyecto que se hace de Río de Ushuaia. De Ushuaia, exacto. Y está acá desarrollándola porque hay un asentamiento en la universidad, si no, no lo podría hacer. No. Y es un recurso humano potencial. Sí, es una apuesta a futuro. A futuro. Sí. Y a su vez, sin hablar del impacto psicológico de todos los pibes que viven en este lugar, saber que hay un investigador de CONICET que nació en su pueblo, que estudió en su propia escuela, y que hasta hace unos años atrás era parte de la comunidad de, que nació acá y vive acá todavía. Y vive acá. Sí, sí. Entonces, todo lo que implica una universidad pública, no solo es simplemente un alumno, como dice eso, no es decir, nada, me paro con una broma de atrás, usted estudia en la universidad, a ver cuántos alumnos, a ver cuántos bancos vacíos hay. Claro. No, o sea, esto muestra un nivel de desconocimiento, pero lo que más me indigna, ¿sabes por qué es lo que me indigna a mí? Está enojado. Me indigna, sí, pero sí. ¿Sabes por qué me indigna? Porque los que evalúan esto, teóricamente, entre comillas, son universitarios, son profesionales. O sea, ¿qué hiciste con la universidad? ¿Son burros? ¿Qué? ¿Compraste el título, hermano? Bueno, pero convengamos que hay muchos que van a la universidad y que fueron a la universidad pública y están en contra de la universidad pública. Está bien, y pertenecen al gobierno. Yo me saco el sombrero si la discusión tiene gollete. Pero cuando vos te pones a discutir una estupidez, y no. Habla de, o sea, lo que uno habla, de, o sea, lo que uno dice es referente a lo que uno es. Entonces, si vos me venís con ese análisis que ni siquiera un chico del secundario lo haría. No tiene sustento. No tiene sustento. No, vos sos un profesional, si vos estás en el Ministerio de Educación, bueno, si la Alemania, la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. El Alemania. Claro, que podemos esperar el resto. Sí, tenés razón, esto es unos cachivaches. ¿Sabés que el otro día estaba hablando con una señorita de acá, de Puyén, la cual soy amiga y es universitaria, estudió en Buenos Aires, y me estaba diciendo que, por ejemplo, en la Facultad de Economía, viste que tiene todo un montón de pergaminos, bueno, la mayoría de los egresados de ahí son bien de derecha. Entonces ella me decía a mí, Leonardo, ¿vos qué crees? ¿Que la universidad falló en ese, viste que dicen, el adoctrinamiento? Sí. Falla en el tipo de enseñanza, que por qué se generan esas mentes económicas, pero bien de derecha. Y todos sabemos lo que son la gente de derecha. Bueno, la verdad es que yo no sabría, no supe contestarle. Hay un error, sin duda alguna. Hay una vieja discusión dentro de la universidad. Lo que pasa es que la conducción, por ejemplo, la FUE está conducida por la Franja Morada. La Franja Morada son radicales. Y hace, o sea, creo que toda la vida fueron. Claro. Toda la vida. Toda la vida. Porque yo de que era chiquito, Franja Morada siempre estuvo, o sea, cada vez que había elecciones, ganaban ellos. Claro. Ganaban ellos. La clase media. ¿Eh? La clase media argentina. ¿Vos decís que es clase media argentina? Claro, porque, o sea, cuando uno empieza la reforma del 18, en el gobierno de Irigoyen, porque muchos dicen, bueno, Irigoyen fue que creó la universidad pública, como la conocemos ahora, en la reforma del 18. Y en realidad no fue tan así. Aunque ¿sabes quién fue? ¿Sabes quién fue los que impulsaron la reforma del 18? ¿Quién? Los liberales. Teodoro Roca y un grupo de gente que fueron los que lideraron la toma de la universidad para hacer el famoso... Sí, antes del 1900. Reforma 18, pues, la toma de clínica, bueno, todo ese proceso de reformista fue una bandera de los liberales que dio el proceso político, fue en el gobierno de Irigoyen. Entonces Irigoyen crea la universidad pública, gratuita, sí, y laica, como la conocemos nosotros, y crea la separación de poderes, como conocemos nosotros, y la autarquía económica, como conocemos nosotros ahora, lo hizo en el gobierno de Irigoyen, pero fue gracias a la lucha de los estudiantes liberales, no de los estudiantes radicales. No. Porque no accedían muchos radicales a la universidad, no, porque accedían clases sociales un poco más pudientes. Más acomodadas, sí, sí, sí. Con ese proceso sí se abre la puerta al hijo del almacenero, digamos, que es la figura del radicalismo que ingresa a las universidades. ¿Vos decís que fue tan así? Yo me parece, yo lo tenía entendido que en el momento que Perón abre realmente la universidad, que realmente fue totalmente abierta, pero para todo el pueblo, que como dijo el general, dijo... Bueno, ahora el hijo del obrero puede ir a la universidad. Sí, sí. Y ahí empezó un surgimiento de la verdadera universidad, como viste que decía, ¿por qué vamos a sacar una mente brillante de uno o dos si lo podemos sacar de 100? Claro, está bien. Pasa que yo le estoy hablando de la reforma del 18. Sí. Antes de 1918 la universidad estaba manejada por los curas. Después sí, había una universidad privada. Sí, sí. Y no había ningún tipo de organización. La generación del 900, diríamos, que empiezan con otras improntas, empiezan a plantearse los liberales que había que acabar con la escolástica, diríamos, dentro de las universidades, y que la universidad debe ser gratuita, no, que la universidad debe ser laicas. Laica. Y deberían tener un gobierno tripartito. Sí. O sea, que ese gobierno tripartito... que está compuesto por los docentes, por los estudiantes y por los graduados. O sea, por los graduados. Sí, sí. Ese es el gobierno que se logra. Y hasta ahí llega la reforma del 18. Después, en el gobierno de Perón, se produce otra revuelta dentro de las universidades, donde se plantea la famosa Universidad Obrera, que parece la UTN, la, claro, Universidad Tecnológica. Exacto. Y donde dice justamente lo que usted plantea. Claro. Donde se elimina el arancel, porque tenían en ese momento arancel de la, claro, universidad, se elimina el arancel y se da la gratuidad de la enseñanza. Totalmente, ese fue otra etapa. Claro. Pero ya las universidades estaban, ya había pueblo, diríamos, entre las universidades. Claro. No sería todo el pueblo, pero ya no pertenecía ni a un grupo religioso ni a un estado oligárquico, pertenecía a la clase media, y la clase media, por presiones, abre las universidades con el gobierno de Perón. Sí. Hay una discusión muy grande que Perón lo que hizo fue quiso proletarizar las universidades para sacar el poder al radicalismo que estaba, siempre lo habían empezado a construir dentro de las universidades. Famoso mi hijo el doctor, sí, una vieja, sí, de obra, sí, teatro. Con Perón aparece la Universidad Tecnológica, la Universidad Obrera, y ingresa otra clase social dentro de las, claro, universidades. Por eso, por ejemplo, la Franja Morada en realidad tiene bajas, varias excepciones. Una excepción decían que necesitaban tener una distinción y de la faja de los obispos, que es morada, le sacaban un pedazo de trapo y se lo ponían en la chaqueta en forma diciendo, mirá lo que tengo lo del cura, ¿viste? Claro. Después los radicales le dan una versión más... Otra impronta, claro, digamos. Más romántica, claro, un pañuelo caído, sí, lo tapan son, con una, claro, sabre, queda un hilo, sí, morado, y a partir de ahí... Pero lo cierto es que el color morado es el color de los estudiantes. Exacto. De cada cosa, bueno, es, sí, el color de los estudiantes. Llega el gobierno de Perón, la universidad se proletariza. Sí, se abre totalmente. Se abre totalmente, pero sigue siendo una élite. O sea, vos entrabas a la universidad siendo un hijo de obrero, pero querías ser como el hijo del doctor. Exacto. Seguías, sí, teniendo una cuestión clasista. Claro. Hasta que en el 68, el cordobazo, había un dirigente gremial, Agustín Tosco, sí, que junto cordobés, con la, claro, sí, con la Federación Universitaria de Córdoba, que supongo se han muerto todos esos dirigentes, porque ahora Córdoba tiene más gorilas que un cepillo, sí, sí, tiene más pelo que un cepillo. Bueno. Pero bueno, Agustín Tosco junto con la Federación Universitaria, sí, abre los comedores universitarios, donde podían comer los obreros y los estudiantes juntos. Sí. Entonces Tosco decía, si un obrero se sienta a comer con otro obrero, se van dando obreros. Si un estudiante se sienta a comer con un estudiante, se van dando estudiantes. Ahora, si un obrero se sienta a comer con un estudiante, se levanta una Argentina diferente. Totalmente, sí, sí. Algo que reprodujo el comedor universitario de Comodoro. ¿Te acordás? Yo iba a la cantina. ¿Cuántas veces? Es una tradición del comedor universitario de Comodoro que... come todo el mundo ahí. Exacto. Y es el lugar donde vos comés más barato en la ciudad. Y creo se que, comía bien. Creo que estaba saliendo, no sé si llegas ahí, 700 pesos la comida. No sé ahora, pero en aquel tiempo era barato. ¿No? Nosotros varias veces nos cruzábamos. Es más, a veces iba a trabajar, iba a hacer algunas cosas. Y ya que estaba, daba la comida, así que bueno, estaba invitado. Claro. ¿Viste? Así la, que, aparte comías todo, comías con postre, sí, sentadito, pan, jugo, bien, como tenía que ser. Sí, una comida de calidad. Bueno, eso es ese tipo de comedor y ese tipo de modelo que tiene la Patagonia fue el que se aprendió de Tosco. Entonces ahí se produce una revuelta dentro del movimiento estudiantil donde surgen trabajadores reales que ingresan a la universidad y se vuelven profesionales reales. Claro. Y no eran teóricos como venían hasta ese momento. Sí, sí. De ahí donde empiezan a aparecer un movimiento universitario con un potencial no solo ideológico, sino también tecnológico. De ahí sacamos 5 premios Nobel de esta universidad pública. Mills y bueno, y otros más. Sí, sí. Que siempre tuvieron un contenido desde lo tecnológico. Ahora, la pregunta que vos me hacías es por qué generamos profesionales como los que generamos, ¿no? Economista gorila. Sí. El 95%. Claro, ¿en qué momento perdimos ese camino? Encima, claro. ¿No? Bueno, yo creo que esta es una apreciación mía, sí. Porque yo vengo de la militancia, mi militancia siempre fue del vecinalismo, pasé a la Juventud Estera Peronista, yo vengo de la JUP, no fui JP, siempre fui vecinalista cuando joven y para ahí pasé a la JUP, que yo siempre dije, a mí me hizo la oposición peronista, porque yo en realidad estaba en un grupo independiente dentro de la universidad y le pegaban tanto a los peronistas, yo digo, puta, son todos ladrones, son todos malos, son una porquería, pero mi viejo, mi abuela, mi mamá eran todos peronistas y a mí me criaron una persona de bien, ¿por qué son tan malos? Entonces me doy cuenta que en realidad lo malo era eso. Claro, así que te arrimaste. Claro, ahí me arrimé y empecé a vivir la vida universitaria. Yo creo que en el 68, 70, vino golpe de Estado, cuando vino la represión, también las ligaron a universidades. Y yo estoy hablando de los bastones largos del 68, algo, capaz vamos a tener algo, vamos a recomendar eso. Sino, ¿qué pasó? La universidad era una isla democrática, porque mientras el pueblo era perseguido en las calles y los trabajadores desaparecían, en las universidades se elegían autoridades. Si bien, estaban intervenidas por algunos que otros profesionales gorila, amigos del poder, los consejos académicos funcionaban democráticamente. Claro. Por eso era una isla democrática, porque la universidad tiene autonomía. Yo tengo un caso, por ejemplo. Por convenio, el edificio de aula que tenemos nosotros ahí es un edificio federal. Por el hecho que tengo un convenio, esté la universidad. La policía de la provincia no puede ingresar, salvo por una orden de un juez federal, y tiene que ingresar la PSA, la federal o la gendarmería, pero no puede ingresar la policía provincial. Claro. Porque es territorio federal. Bueno, pero en la época de Macri no nos olvidemos que entraron a la universidad sin eso, ¿no? Sí, no. Y en ojo, ¿no? En eso y en otra época, la noche de botones largos le pegaron a todo el mundo. No hace mucho. No, la ley, la ley se viola igual, pero estoy diciendo que es el acuerdo social. También vos le puedes poner un tiro en la cabeza a un tipo y vas a decir, che, bueno, pero en realidad los negros te me pegan un balazo. Claro. Y sí, pero bueno, la ley está hecha para que no mate. Claro. ¿Vale? Acto delictivo se comete por el Estado, sobre todo. Ah, terrible. Y también recordábamos al principio, el primer acto de terrorismo estatal lo realizan los milicos cuando bombardean la Plaza de Mayo matando civiles. Es la única historia del mundo donde el ejército propio mata a su propio pueblo, ¿no? Sí. Porque ni en Guernica, que los alemanes bombardearon España y no bombardearon Alemania, ¿no? Y acá nuestros propios héroes, que nosotros les demos las armas y nos instruimos, y los educamos, vinieron a bombardear al pueblo que les dio de comer, que los educó, que los vistió y que los mantuvo ahí. Fíjate vos. Y todavía los mantiene. Y porque ninguno fue juzgado. Y te venías a quejar de que nos pegaron un par de garrotazos. Claro. Bueno, entonces, volviendo a esto, mi crítica a esta situación, o mi opinión para hacer la corta, porque ya no estamos yendo al carajo, es que en esa década del 70 al 80 se perdió. También la universidad tuvo un desgaste, una pérdida. ¿Qué fue el compromiso social? ¿Qué es el compromiso social? Es que si yo, hermano, te hago entrar a una universidad, que te doy la comida, Te doy el alojamiento, los libros, todo gratis. Más las becas con los que la pueden tener o no. La posibilidad que el Estado esfuerce para formarte como profesional. Vos después recibirte como mínimo, podrías devolver un año como profesional o dos. Exacto. O estar a disposición en una guardia. Si sos médico, una guardia. Por lo menos ayudar. Si sos ingeniero, claro. en ayudar. Sí, no, sí. Nada. Se reciben y se piensa que el título es donde ellos. Yo discutí con una persona que quiero mucho, pero es graduado en una universidad pública, y se piensa que se recibió porque sabía más. Claro. Pero no. Acá no es así. Acá no. Hubo gente que puso una política, decidió de que vos puedas estudiar, si no, no podrías haber estudiado, te lo vas a tener que pagar, y no sé si te lo puedo pagar porque eran muchos hermanos ustedes, ¿viste? Bueno, con respecto a eso, sabés que yo estuve hablando con una persona y que también estaba estudiando, ha estudiado en una universidad pública, y bueno, y saltó el tema ese, el tema de plata, y más o menos los números que se manejan, no sé si son actualizados, pero más o menos es eso. Una carrera sale $60.000. Sí. Más o menos. Ahora, yo le pregunté, ¿vos tenías los $60.000 para pagar y para bancarte? No, no, lo que pasa es que mi papá, que sí, que me bancó. Pero oíme. Entonces quiere decir que todos pagamos tu estudio. Claro. Y ahora, ¿para qué? Para que patee en contra. Eso es lo que me da bronca a mí. Bueno, porque faltó este paso, digo yo. Sí. El compromiso social. No, esa solo, la falla. No solo que el profesional devuelva a la gente, sino que construya una conciencia de pueblo. Sí. Porque vos te recibiste abogado, no porque sos más capo, sino porque hubo una política que permitió a través de una beca, a través de un seguro, vos estás estudiando ahí, tenés un seguro, te cae un palo en la cabeza y alguien se hace cargo de vos. Alguien se hace cargo, y exacto. Yo te doy el caso así de gente que se ha suicidado en la universidad. Una piba que se tiró de arriba de un cuarto piso y se hizo pomada. Sí. Y la universidad pagó todo. Claro. Bueno, ahí tenés un caso. Mirá, acá nomás, cerquita. Cruzá el alambrado en Chile. Vos sabés que en Chile, si vos pasás, viene ese examen, viste, que te hacen en el cuarto medio, que le dicen ellos, viste, que es el final de la secundaria. Bueno, vos pasás, bueno, y si no tenés plata, el Estado te banca. Pero después estás 30 años pagando ese estudio. Sí, y guarda que no estudias cualquier cosa. No. En Chile, vos no vas a ser médico ni ingeniero si no tenés plata. Puede ser trabajador social, puede ser maestro, pero hay niveles que no son que para la gente pobre. No. Y acá cualquier salame va a estudiar. Puede ser ingeniero. Es más, puede te doy algo médico. Más. Te doy algo más. En el año 87, 87, las universidades públicas logran una famosa batalla que se llama Artículo Séptimo, que vos. Con mayor de 25 años, sin tener secundario aprobado, rendí un examen de primaria y te reconoce como si tuviera el título para entrar a la universidad y estudiar cualquier carrera. Sí. Con los mismos derechos que tipo que haya estudiado, cualquiera. No sé, en el Liceo Militar o en la Lincoln o en el colegio privado más caro del país. Entonces, lo que sucede, y vuelvo a reiterar esto, es que perdimos la conciencia social que tendrían que tener los profesionales porque la misma universidad desvinculó al profesional de la comunidad. Por eso los trabajos de extensión son tan importantes. Vos vas a ver que el tipo que hace extensión, vos conocés un tipo de la universidad que hace extensión, lo extensionista, no es igual que el tipo académico. No son iguales. No. ¿Sabés por qué? Porque esta gente permanentemente está trabajando en el territorio. Y los otros, no es por decir que son malos, pero no salen del aula. No, están... ¿Viste? No, seguro. Y ni hablar de que se recibió y se fue a la mierda. Atrás del escritorio. Claro. No, y todavía después son los que te patean en contra, los que te tiran piedra. Porque lamentablemente es así. Vos fíjate, en el mismo gobierno tenía el famoso este Caputo que salió de la universidad pública y ahora fíjate lo que hace. Fíjate dónde está, desde qué lugar el tipo te maneja. Y te maneja la economía y te maneja todo lo que es lo lindo y lo bueno que vamos ahora económicamente en este país. Bueno, sí, eso... Tenés uno. Pero tenés un montón. No hemos ido por la nube. Sí, pero bueno. Te pongo una cosa, hablamos de anoche, bastones largos. Tengo para proponerte algo. La palabra de Cristina hablando sobre eso. A ver. Y después un tema musical. Listo, vamos. Pero desde los años 70 hubo una formidable fuga de cerebros de la República Argentina, que comenzó en la noche de los bastones largos. Se calcula que desde los años 70 se fueron más de 50.000 universitarios de la República Argentina, de los cuales 22.000

amor. ¿Tango? ¿Quién es este cantor que canta esto? ¿Sigue? ¿Tiene la última estrofa? ¿Qué falta me hace Beto? ¿Qué carajo nos pasó? Cualquier opositor será mi compa hoy, mezclados con Perriqui, Van la Nata y Caparrós, el Cuervo con Carrió, Camaño y Alfonsín. Igual esto no es color de rosa y un gran cambalache se hizo la Argentina. Y herida por un sable sin remache, ves llorar a Miriam junto a Maslatón. Peronismo, cambalache, problemático y febril. Dios, qué bien canta. Pobre ya llora, no mama, y ya nos cagó Jalil. Dale nomás, dale que va, que allá en el fondo nos vamos a encontrar. No duden más, te han embocado, y lo que importa es que estás ajustado. Hoy lo paga el que labura noche y día como un buey. Ajustan a jubilados, en el Congreso te curran y ya aprobaron la ley. La nueva forja, con las de informaciones. Acaba de decir el director que te regala la motosierra. ¿En serio me la regalan? Sí. Buenísimo. Me encanta. Ten cuidado con la usar nada más. No la voy a usar contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Soy la única persona que resiste el archivo en los últimos 10 años. No la voy a usar contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Desde que nosotros llegamos al poder, las jubilaciones en términos reales, a pesar de toda la recomposición macroeconómica que estamos haciendo, están 5% arriba. Es decir, las jubilaciones le ganaron a la inflación. Pero no solo eso. La contrapartida de cuando hablan de la apreciación cambiaria, eso significa que también en dólares crecieron un montón. Y como sistemáticamente estamos eliminando regulaciones y estamos avanzando hacia una economía más libre, eso implica que, en términos de dólares, no solo que estamos mejor, sino que esos dólares son efectivamente mayor poder de compra. Por lo tanto, están muchísimo mejor los jubilados. Yo sé que en el pago. Bueno, el señor dice que resiste cualquier archivo. Exacto. Que él está limpio, puro y transparente. Limpio. Es un alma bendita. Pero aparte, loco, es estúpido este. Sí, nada, nada. Y se piensa que todos somos tontos y que no, claro, ninguno escucha nada, claro, ni ve nada. Vivimos dentro de un tupper, sí, como él. Exacto, sí. Es que lo que pasa es que yo creo que él... ¿Se la cree? No, es mucha pasta. Cuando... Yo pensé que iba a decir otra cosa. No, viste que todo el mundo dice clonazepam, está todo el día pasteado. Sí, entonces, sí, cuando sí. Uno está en ese estado, es como que vivís en una nube, una famosa, sí, nube. La nube de pedo. Bueno, yo sí de flato, estoy muy cochino. ¿De qué? De flato. El nube de gas. El nube de flato. La flatulencia. La flatulencia. No, y entonces, claro, se piensa que nadie lo ve, que todo el mundo le cree lo que dice. Sí. Fíjate vos el último acto que tuvo. Repitió el fin de semana. Sí, repitió, sí, el mismo, para 5.000 tipos, sí, le repitió el mismo estupidez que dice siempre. Sí, y parecía de mintiendo, campaña. Claro, no, es que está de campaña. ¿Vos decís que está, sí, de campaña? Sí, ya largó de campaña, sí, sí. Este es el lanzamiento de su partido nacional, con la jefa. Lo único bueno que ha tenido este acto es que escuchamos por primera vez la voz a la jefa y nos dimos, sí, cuenta que es fea y gangosa. No. No, aparte, bueno, yo me imagino que los oyentes van a mirar algún videíto o algo donde aparece ella. Pero terrible nariguetazo se había mandado. Dura como una tabla, estaba la tía. ¿Viste cómo estaba? Le dio piba, luego, doble ración. Sí, sí, no, bueno, con la gente que se junta, ¿qué queremos? Claro. La tiene gratis. Unos nenes de aquellos. Claro. Sí, sí, sí. Arrancando por Esper. Claro. ¿Te acuerdas cómo hizo la campaña Esper arriba de los aviones, los narcos? Claro. Ahí lo tenemos, ¿te Esper, no? Ahí está, sí, sí. Bueno, sí. Vamos a hacer ahora esta etapa del programa, vamos a empezar a ver Los archivos de Milei. Los archivos secretos de Milei. Ay, unos cuantos, ¿no? Vamos a escuchar este ahora, mire. Yo lo invito a que escuchemos este archivo. Teo, porque desprecia. Bueno, hemos vuelto. Obligados. con un problema tecnológico. Bueno, mufa este, sí. Mufa. Bueno, sí. Ahí estamos con el archivo de nuestro querido Javo. Pobre Javito. Bueno, pero ¿resiste o no resiste? No. Me resiste. Parece que no resiste nada. ¿Eh? Este como paraliza nacional. No tiene resistencia. Se hace sal. Sí. ¿No sabes que el tema de los jubilados, yo no sé, realmente creerá lo que dice? Yo creo que debe ser que se la cree y quiere que los demás lo crean también. Puede ser que uno se miente tanto que se la cree él. Sí. Tanto va el cántaro a la fuente. A la fuente que, bueno. Vamos a escuchar a una vieja valiente. Ah. Una señora mayor, 80 años tiene. Ah. Contestándole al Javo a Javito. A esto. A ver qué tiene que decir la señora. Escuchémosla. Y da gracias que no está Norma Plas, porque si no, en estos momentos, si tenés un poco de pelota, salí al balcón. No te creas que el pueblo no tiene huevos, ¿eh? Te está bancando hasta ahora. No vayas a hacer cosas que te despierte un día con una sorpresa. Dejate de perrito y de perra. Dejate de flocito y de sucito. Buscate una compañera como corresponde. Se ve que en tu puta vida conociste una mujer que recién ahora la estás conociendo. Si tenés huevos, dejate de comer en los restaurantes privados. Andate a un bodegón. Andate a un bodegón con una mujer, con una mujer que te atienda, una compañera, no con estas trolas. Yo tengo 86 años, ya viví, amo a la juventud. Quiero un país futuro para la juventud, no esta mierda que estás haciendo vos. Cada 4 meses me aumentan el alquiler. Cobro la mínima, 150 mil pesos, decime con los 12 mil pesos una garrafa. Si no es YPF, no te la cargan. 12 mil pesos, si no es YPF, me voy a poner la marca de YPF en el culo. Ahí, a ver cuánto me van a cobrar. Si es naranja, no te la cargan. Si es azul, no te la cargan. ¿Por qué no te vas? Si tienes un poquito de dignidad y respeto por el pueblo, andate. No esperes que el pueblo te saque, porque te vamos a sacar. No creas que los jubilados, muchos jubilados se mantienen, no quieren hablar, yo te lo digo, aprendí tu idioma, yo no era así, yo aprendí eso, la puta que te parió, hijo de mi puto carajo, ¿dónde se ha visto que un presidente trate a la gente del pueblo así, te haya votado o no te haya votado? Andate, no esperes que te saquemos, porque te vamos a sacar, pero ¿sabes cómo? No esperes otros 3 años, en tu puta vida conociste ni siquiera lo que era lo que es la tierra, lo que es el hambre. Importa 3 carajos, la florcito, la yucito y la cosecha de tu hermana. Me importa 3 carajos. Yo con la misma tengo que pagar 150 mil pesos. Gracias, ¿cómo? Gracias al tren. Gracias al tren y a los pendejos que me ayudan. Porque la juventud no tiene opción de nada, no tiene opción de formar una familia. Está destruyendo la familia porque vos nunca supiste lo que es una familia. Yo sí. Estamos buscando trabajo. Porque los últimos trabajos que tuvimos, por recortes de personal o porque eran a comisión, no nos servían. Cuando es a comisión, al haber poco movimiento económico, no sirve, claro. No encima estábamos en una automotora. Claro. ¿Entendés? No servía porque la gente no tiene el dinero para comprar hoy en día un auto. ¿Entendés? Prefiere viajar en tren, que le sale más barato. Y te hago una pregunta, ¿cómo haces? ¿Le pedís a tus padres? ¿Cómo haces con la plata? Hoy estoy viviendo con mis padres, ¿entendés? Y hago changuita. Changuita. Yo lo voté a Milei convencido porque él planteó un montón de cosas. Yo creí y me desilusioné, ¿entendés? No te digo. Mis padres tienen que vender ahora una camioneta que habíamos sacado en el gobierno de Cristina. Tienen que vender una camioneta porque no nos alcanza. Claro. Por todas las deudas que se generaron. ¿Qué creíste cuando decidiste tu voto por Milei? En los gastos económicos que iban a reducirse, que iba a ser la dolarización, en un montón de proyectos que él tenía. Y ahora es como que se están de a poco borrando. Y la gente ya no lo quiere. quiero hablarle al 57%, a los cara dura, 50 años tengo, a los cara dura que durante 20 años, a los de mi edad, digo, que se hacen los antiestados ahora, tuvieron luz subsidiada, gas subsidiada, agua subsidiada, combustible subsidiado, cara duras, y cerraron el orto, y ahora se hacen los antiestados, y en ese momento pusieron aire acondicionado hasta en los baños, cara duras, y lo que podían hacer era renunciar. Y a los otros que le quiero hablar, a los pendejos de 30 para abajo, que yo los llamo los lelos de la patria, que choriquean con que se quieren ir del país, ¿dónde están, boludo? ¿En Afganistán están? Marica, ¿qué nos mandaron? ¿Una trinchera como en el 82, pendejos del orto? Que a los 18, 20 años estaban peleando Malvinas y ustedes se quejan por el peronismo, manga de maricones, que se van del país, se van a Europa. ¿Pero sabes hace qué se van a Europa? Se van con la de los papi. Y los primeros tres meses están de vacaciones. Calmate. ¿Cómo te llamas? Joaquín. De Wilde. ¿Vos a qué te dedicas? Soy comerciante, mi mujer tiene comercio de las flores. En el comercio, estamos hablando de la luz. ¿Cómo vino la luz? Pará, la luz vino 150 lucas, pero el alquiler pasó a 750.000. Pasamos días enteros sin abrir caja, de lunes a jueves. Es una relojería, no es una prioridad. Lo entendemos. La rebuscamos porque yo le bajo mucha mercadería a Plaza Francia. Me las rebusco, me importa el otro. Manga de boludo. Mirá el caso acá de bueno, Romalí. Bueno. Pensionado. Yo le quiero hablar a los genios del voto, a los genios. No, pero déjame hablarle, por favor, a los. Pero rápido, porque tenemos más testimonios. Hermano, lo último, hermano. A ustedes, ¿saben cómo se van a Europa? Con la de los padres, mi viejo, mis abuelos. Vinieron con una mano atrás y una adelante. Ustedes son una manga de maricones y antipatria. Joaquín, Beto Casella me nombra a veces. Soy Joaquín Elber. Verga larga, manga de puto. Gracias, Joaquín. Seguimos por acá. A ver, por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, caballero? ¿Cuánto estás pagando? Vení, ¿vale? Joaquín, vení para acá. Ahí está, para que Joaquín está. Ahí está. A ver, ¿podemos hacerlo un poco más calmado o nos vamos? Sí. ¿Cómo que no? Bueno. Tú, sí, hay muchas malas palabras del medio también. Perdón, bueno, a los menores de 18, perdón. Bien, bueno. Estamos viendo que estabas sacadísimo. Sí, pero yo me la agarro con los que dijeron esto. El pibo es un boludo, soy un tipo de 50 años, tengo calle, crecí yendo a ver recitales. A mí, yo salía de cemento de ver violadores, sos humo, y me metían arriba de un micro y me metían preso por el pelo largo. Y estos pibes le vendieron la palabra libertad como si fuera un alfajor Jorgito. ¿Qué es lo que les falta? ¿Cuál es la libertad que no tienen? ¿A dónde está la libertad? La libertad está en el corazón, en la mente, en el espíritu y haciendo lo que uno quiere. Haciendo lo que uno quiere sin joder al otro, sin perjudicar al otro. Eso es ser libre. Ser libre es ser uno mismo, boludo. No te la va a dar un paciente, un psiquiátrico, un clonazepado y una tarotista, boludo. ¿Les vendió la libertad? Con Johnny Viales que va a comer con él cada 15 días. Entonces, déjense de joder. Despiértense. ¿Por qué crees que llegamos a esto y a las tarifas cómo están? No, sí te quiero aclarar. Hay un tema de que el gobierno anterior fue un desastre. Un desastre. Los últimos dos años, la verdad, un tibio. Pero, qué bien estábamos cuando estábamos mal. ¿Entendés lo que te digo? Qué bien estábamos cuando estábamos mal. Yo sé que hay mucha ideología y hay mucho odio. Le quiero decir a los pibes también, sobre todo a las mujeres antiperonistas, que votan gracias al peronismo, no importa que fue hace 60 años atrás, votan gracias al peronismo y pónganse a googlear ahora que puede qué decían los diarios de ese momento, el gorilaje de ese momento, con respecto a Vita, porque quería hacer votar a las mujeres. Bueno, el 23 de septiembre se reglamentó. Entonces lean la historia y dejen de repetir como pelotudo lo que le dice el hijo de Mauro Viale, que es un ensobrado, como Majul, que no se... Basta, no quiero hablar de personal porque si no... Pero le digo a los pibes que la libertad no se la va a dar Milei. Milei es un tirano, un demente y nada más, loco, estoy recaliente. Gracias, Joaquín. El comercio está devastado. Wilde, Avellaneda, Sarandí, Quilmes, Bernal, estamos devastados. Pasamos días enteros sin abrir caja. Muchas gracias. Gracias, loco. Y no aflojes C5N y no soy un actor, manga de boludos. Muchas gracias, ¿eh? Milei, porquería. Argentina, estás vendiendo Argentina. ¿Viste este video? Sí, he visto que están reteniendo las valijas para hacer demorar al público, al usuario. ¿Te indigna? ¿Qué pensás? Sí, estoy completamente indignado y estoy realmente saturado de vivir en un país donde los medios de comunicación se fijan en la valija retenida y no en el oro que está en Londres y cómo nos quieren privatizar aerolíneas. Están vendiendo el país, Milei, porquería, Argentina, estás vendiendo Argentina, vos y toda tu cría. Gracias por la opinión. Hasta luego. Vamos, chicos, los que no pueden, tampoco sean egoístas. Ah, no, yo no llego, no puedo. Bueno, que disfruten los que sí tienen. Para eso nació el capitalismo. Ahora ustedes se tienen que esforzar para llegar. Pregunto, ¿y si todo esto sale bien? Pregunto, ¿y si estos 65 mil millones de dólares de deuda que se han tomado, ¿qué está? Tomando un sirven para hacer de esta Argentina un lugar para todos nosotros? Lo que necesita la Argentina es espacio y la solidaridad de los que no pueden llegar. Chicos, a veces la carrera se abandona. A veces terrible, uno es espectador. Todos no pueden jugar en la selección nacional, son 11. 40 millones no podemos vivir como quisiéramos. Bueno, ahora, miren qué bien que vivimos los que podemos vivir bien. Miren qué bien que vivimos los que podemos hacernos cargo de una prepaga. Los que podemos pagar una tarifa de luz, de gas. Los que podemos comprar medicamentos. Miren, observen, disfruten, está bien. Con la ñata frente al vidrio, miren cómo comemos asado, disfrútennos, que el rencor y el egoísmo no los conviertan en una piedra en el zapato. Ay, Dios. Esta Argentina tiene que caminar cómoda. No sean la piedra en el zapato de una Argentina que avanza hacia el futuro. Sin ustedes, pero lo van a poder ver. Magallanes, periodista independiente, 757 pesos el boleto del subte. ¡A caminar! Tengo mis zapatos rotos y es de tanto caminar, lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar, llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Zapatos rotos, con esa facha, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, pobre sabueso, qué flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Zapatos rotos, pero tengo que llegar, lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Taca, taca, taca, taca, ya me acerco a mi destino, queda poco por andar, si la suerte me acompaña, mucha plata he de ganar. Zapatos rotos, con esa falla, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, mi fiel amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, pobre sabueso, qué flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue. Argentina. Bueno, ahí está el archivo. La vieja le sacudió, pero para que tenga y para que guarde. Y con el mismo vocabulario, digamos. Con el mismo vocabulario que dice que lo aprendió de él. Sí, sí, ¿eh? Sí. Porque no fue leyendo a García Márquez. No, no, para no, nada. No, no, ni a Neruda. Ni a Neruda. No. Hay una gran cantidad de manifestaciones en la calle. Sí, cada vez más. Cada vez más. Y distintos bandos. Gente que no lo quería, en el caso nuestro, que no lo votamos y sabíamos quién era. También gente que lo votó. Sí, gente propia, digamos. Gente propia. Sí. Y gente que se siente indignada por la manipulación de los medios. Sí. Vamos a ver una batería de notas. Por otro lado también... Pero todos coinciden en lo mismo. Todos coinciden en que vamos mal y que se dan cuenta que el presidente, muchos los engañó. Sí, sí. Viste que estaban pensando, no, porque la dolarización, que esto, que el otro, que los sueldos van a volar y al final no pasa nada de eso. Cuesta abajo en la rodada, como dice, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que el mismo Milei habla de que... Creo que yo lo escuché decir algo que de abril a mayo empezamos a crecer, cuando en realidad los números te dicen todo lo contrario. Es más, viste que el Fondo Monetario tiró ahora, que viste al principio decía no, vamos a dar una cifra negativa de 3.5. Bueno, ahora el último fue de 4, o sea, re mal, un año pésimo. Malísimo. Pésimo, pésimo. Malísimo. Viste que por lo menos dice que tenemos que crecer por año para estar más o menos ahí equilibrado, 2%. Bueno, nosotros vamos a decrecer 4%. No, y un país rico sentado en la riqueza que tenemos y ser pobre es increíble. Sí. Yo a veces me pongo a pensar si Milei no lo hace para mantenerse en el candelero, digo, porque hacer todo al revés. O es para que hablen de él, mal o bien, pero hablen de él. O realmente no tiene idea de nada de lo que está haciendo. Bueno, pero vos lo escuchás, según él, no era experto de este cono sin plata en crecimiento, que no sé qué cosa. Sí, también no sé cuántos miles de dólares, millones de dólares tenía listo para poner en el mercado. Claro, ¿te acordás cuando le mostraba el celular a Mantino? Los inversores se peleaban por venir a poner plata, nadie pone un peso ni a palo en Argentina. Ni a palo, y lamentablemente la situación se pone cada vez peor. Cada vez peor, y sí. Va a aumentar todo de vuelta otra vez. Viste que la nafta decían que iba a bajar, pero ¿sabés lo que hicieron? La nafta en realidad iba a bajar porque bajó el precio del petróleo. Ajá. Pero le aumentó el impuesto. Le aumentó un impuesto y con eso la nafta se mantiene, al contrario, todavía posiblemente suba. No se iba a cortar un brazo si. No, pero ya no le queda más nada. Ya no, ¿qué más se ni puede las cortar? Uñas. No, ni la uña. Y el otro está muerto, así que por más que lo corte no se va a enterar. Y aparte, a partir del primero ya aumentaba el subte, aumenta ya la parte de la telefonía, internet, todo eso aumenta. Y bueno, más allá de la luz. Por ejemplo, en Buenos Aires se estaban quejando que había un aumento del agua creo que era cerca del 200% desde que subió este gobierno. Terrible las tarifas de agua. Bueno, ¿viste el pisero de la vez pasada? Que se quejaba porque pagaba 1.200.000 de agua. Bueno, ahí están. Esas son las tarifas. Mire, vamos a escuchar a los arrepentidos de Milei, por un lado. Después vamos a escuchar uno de los mayores quejas, me parece que son de los comerciantes. Sí, los comerciantes. Los comerciantes los están destrozando porque tienen que pagar alquiler, tienen que pagar el costo del aumento de la mercadería que vendieron a 10 y tienen que comprar a 50. Sí, y que algunos no pueden reponer, según las quejas. Y como decía este que vende relojes, dice, no es, yo tengo una relojería, no es lo que la gente se claro. No vendo lechuga. No, es de primera necesidad, pero igual. Claro, bueno. De primera, de última, en el que sea, todo le está yendo mal. Le está yendo mal. Todo. El único comerciante o el tipo que maneja números que le va bien es a Caputo. Ah, sí. Bueno, los que están amasando una fortuna son los bancos, claro, por ejemplo. Los bancos. Los bancos andan joya. Sí, pero se están quedando con las joyas. Sí, con las joyas de la abuela. Y están mandando todo el oro a Inglaterra, ¿no? Seguro. Vamos a escuchar a los damnificados. Pero el último sí. Es un periodista independiente. Ah. ¿Cómo se llamaba? Bueno. Pero, bueno. Lo vamos a escuchar. Ya lo vamos a escuchar, ya. Que es el único que más o menos está contento con todo esto. Vamos a escuchar esto. Ayer, con Susana Jiménez, se le cayó el rating. Susana había grabado 2 horas. Pasó 20 minutos porque decían que era un embole. Porque si vos querés decirle hijo de puta a alguien, no se lo decís a todos en general, rodeado de 60 guardaespaldas y 500 gendarmes. Si querés decirme hijo de puta, nos ponemos solos en un cuarto y decímelo y bancate las consecuencias, porque si no sos un cagón. El acto de Milei sonó más a un acto desesperado que a un acto de presentación de un partido nacional, como él lo quiso presentar. Primero porque lo hace días después del mayor crecimiento de la pobreza desde la vuelta a la democracia. 11 puntos se clavó en 6 meses. No hay nada que festejar, no hay nada que festejar. Segundo, por la escasísima presencia. La verdad es que un acto de 4 o 5 mil personas lo hace cualquiera. Digo, he visto actos de Víctor Hugo Morales en donde había 10 mil personas. Eso dice algo. La baja interacción en redes que está teniendo está encontrando indiferencia el presidente. Y me da la impresión de que su gente que lo asesora lo está asesorando mal, porque es muy poquito tiempo. Nos encontramos con el fracaso de cuando presentó el presupuesto por televisión y la gente se fue. 2 de cada 3 que estaban viendo televisión ese día dejaron de verlo. Después de eso hizo el asado para festejar la baja de las jubilaciones. Después se le ocurrió sacarse una foto en el balcón con Susana Jiménez en el momento justo en que se presentaba la suba de la pobreza. Y ahora este acto, que además él vuelve a romper, porque como son todas mentiras no las puede sostener, vuelve a romper el argumento de que ellos son distintos. A ver, para mí, a los actos, a la gente se la lleva en micro. Sí, señor. La gente de los barrios más humildes que quiere ir a un acto necesita que la lleven en micro y me parece muy bien que la lleven en micro. Ahora, toda la derecha, no solo la de Milei, la derecha de Macri, la derecha de toda la vida, lo ha visto como un acto populista. Bueno, ayer había más micros que nunca. Ayer gastaron un dineral en micros, ahí lo estamos viendo para los que están en YouTube. Vamos a ir pasando todo porque es muy grande la cantidad de videos que tenemos para mostrar, porque el despliegue fue... La verdad es que llevaron micro para llevar a 50.000 personas y eran 5.000, yo creo que los cagaron. Era muy fuerte ver la cantidad de micros, fíjense ustedes, muy lindos los micros, todos con los carteles. Han gastado un dineral, plata del Estado, para organizar este acto. Hemos visto también que había gente cortando la calle con niños. Es decir, todo lo que ellos dicen que no se puede hacer y por eso te gasean, lo hicieron ayer. Ayer cortaron la calle y ayer llevaron niños a cortar la calle. Es decir, todo lo que ellos rechazan estaba sucediendo. Pero además hicieron algo que nadie hace, que es llevar a la gendarmería a un acto. A un acto de 4 o 5 mil personas, Milei llevó 60 guardaespaldas y cientos de gendarmes. ¿Para qué eran los gendarmes? ¿Para qué se lleva a gendarmes a un acto partidario? ¿Alguna vez vieron gendarmes en un acto de Cristina, de Kicillof? ¿Alguna vez vieron gendarmes? Bueno, eso por supuesto es un gasto delectado para un acto partidario, pero además hay que empezar a preguntarse por qué Milei anda por ahí con 3 camionetas, como en las películas, ¿vieron? Cuando llevan a uno para que no sepas en qué camioneta va, va el tipo con un montón de payuelos y un montón de motos. Ni el presidente de Estados Unidos tiene eso. Y ahora anda con un ejército de un montón de camiones de gendarmes para que lo sigan. El alejamiento de la gente de Milei es tan grande que en un trabajo que hizo el consultor Javier Correa, dice que en febrero tuvo 12 millones y medio de interacciones en redes y que en septiembre tuvo 6 y medio, la mitad. Y eso tiene que ver con 2 cosas. Con la imagen de Milei que se va destruyendo y con la indiferencia que genera. Es decir, toda esa payasada, toda esa bufonada que hace, deja de interesarle a la gente. Ayer, con Susana Jiménez, se le cayó el rating. Tuvieron que dividirlo en 2 para que no vean que tenía picos abajo de 10 puntos, una Susana que te mide 20 puntos. Susana había grabado 2 horas. Pasó 20 minutos porque decían que era un embole. Tan embole que cuando termina, hay al mismo tiempo una transmisión por YouTube de Telefe. Y la persona que conduce YouTube dice que es un embole. ¿Lo tenemos? Bueno, qué bueno. Ha pasado el presidente por el living de Susana Jiménez. La verdad, me emboló un poco la nota. Muy fuerte, realmente, muy fuerte, ¿no? Que la misma gente del streaming de Telefe diga que es un embole. Y eso que la cortaron, era de 2 horas. Es decir, el presidente va perdiendo adeptos, pero va generando algo muy fuerte que por ahí habría que analizar con detenimiento, que es indiferencia. Ustedes piensen que repite siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. La mentira del 17.000% de hiperinflación, que si él no hubiera llegado hubiéramos llegado al 95% de pobreza. Todas las mentiras las repite, no se le ocurre una mentira nueva. Y va generando lo que genera alguien que se repite. Pero hay algo que por ahí... A ver, el presidente quiere armar un partido popular, claramente. Va a buscar a la gente humilde, a los barrios más humildes. Ahora, los partidos populares se arman ayudando al pueblo. No solamente gritando y pareciéndose en el lenguaje al pueblo. Si vos tenés una política que perjudica a los que menos tienen, que perjudica a los trabajadores, que perjudica a los jubilados, no podés hacer un partido popular. Hacé un partido como el de Macri, de élite, no popular. Ahí está el problema que está teniendo. A ver, ¿cómo va a recuperar? Cuando él dice, no, ahora nos vamos a recuperar. Si la gente no puede pagar la luz, si la gente no puede pagar el gas, no puede pagar el agua, no puede pagar el transporte para ir a trabajar, no puede pagar el transporte para llevar a los pibes al colegio. Y este mes aumenta todo de nuevo. Entonces no hay forma de que se recupere. Y estos actos lo que hacen es mostrar que el rey está desnudo, mostrar que se quedó sin nada. Ayer habló de nuevo de la justicia social. A ver, pongámoslo. Leones que despertaron porque no quisieron ser sacrificados en el altar de la maldita justicia social. ¡Hola a todos! Ese grito no se entendía antes. Pero la gente entiende que sacarle la justicia social es sacarle el salario que se merece por el trabajo que hace. Que sacarle la justicia social es sacarle la jubilación por el trabajo que hizo. Que sacarle la jubilación es sacarle la dignidad de poder mandar a los pibes a la escuela, de poder comprarle un remedio a los jubilados. De poder tomar el colectivo y no tener que ir caminando. La justicia social es darte lo que te mereces, eso es. La gente se confundió, no entendía lo que era la justicia social. Todo ese verso de los planes, que nunca existió, porque el que más planes tuvo fue Macri. Esto es injusticia social. Otra cosa que hizo ayer el presidente es insultarnos a todos juntos. A ver, ponelo. Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen, periodistas ensobrados. Esto es lo que siente la gente por ustedes. Ahí está Milei alentando a esos pibes, insultando a todo el periodismo. Hay varias cosas dentro de lo que dijo. Primero, él está alentando a la gente a informarse por redes. Si vos te informás por redes, te informás mal. Porque una persona que no es un profesional de esto y no tiene un medio atrás, no tiene fuentes de información. No tiene la segunda fuente para chequear lo que le dijo la primera fuente. No tiene el back, no tiene el contexto. No sabe lo que pasó antes. No sabe quién es la persona que le da la información, por qué se la da. No sabe editarla, no sabe jerarquizarla. Es decir, esto es una profesión como la de medicina, como la de arquitectura, como la que quieras. Hay que saber hacerlo y hay que tener las herramientas para hacerlo. Decirle a la gente que se informe por internet es decirle a la gente que se desinforme. Alentar esa violencia es poner en peligro a cualquier periodista que anda por la calle y que puede ser atacado por todos estos jóvenes que están alienados por la palabra presidencial. Y el presidente, tuvo una actitud cobarde. Porque si vos querés decirle hijo de puta a alguien, no se lo decís a todos en general, rodeado de 60 guardaespaldas y 500 gendarmes. Si querés decirme hijo de puta, nos ponemos solos en un cuarto y decímelo y bancate las consecuencias, porque si no sos un cagón. Es un acto de cobardía enorme y es un acto peligroso. Donde cualquiera puede hablar. Con cada uno de ustedes con su celular y empezaron a transmitir y le cerramos el orto. Yo sé que en el pago. Bueno, ahí teníamos fragmento de una visión de la realidad política de nuestro territorio en voz del periodista Navarro. Ahora yo te invito, Leonardo, a que escuchemos Radio El Aguante. Hay un programa de Guillermo Robledo que habla sobre algunos aspectos del justicialismo. Y el título de esta... de este análisis, el que yo te invito a que escuches para que podamos analizarlo después, es por qué Axel se enfrenta con Cristina o viceversa. Yo trato de mirar más allá. Y viste, porque todos los relatos aparecen como una cuestión de personalismos. Claro. que Máximo, que el otro quiere, que Cristina quiere ser ella la jefa, que el otro quiere ser el hijo porque es el hijo entonces, y el otro porque quiere, todo es una discusión de personas, ¿no? Así de mal nos tiene acostumbrado el debate político en la Argentina. Claro. En ningún lado se discuten ni diagnósticos ni soluciones. Cuando se habla de soluciones se tira alguna consignita de esa que nadie le cree, ¿ya? Pero yo creo que lo que significa realmente este enfrentamiento que hay, un enfrentamiento temprano, faltan 3 años para las elecciones y están destruyendo a Axel, o sea, una campaña alevosa de Cristina a través de las distintas expresiones que tiene y demás, de hombres que le responden, de mujeres que le responden y de medios que le responden, que es curioso, nadie puede entender, o sea, la gente está caliente con ese asunto, no banca, la gente banca a Axel, porque Axel ataca a Milei. Entonces es muy curioso, porque ¿qué es lo que está pasando? Que Cristina construyó su legitimidad política que permitió al peronismo volver al gobierno en el año 2019 atacando a Milei, y ahora en lugar de atacando a Macri, y ahora en lugar de atacar a Macri ataca a Axel. Y les otorgan permanentemente que es legítimo porque ganó 56%. Qué mentira. Ver, bueno, por eso, entonces, ¿qué es lo que cambió de aquella Cristina a esta Cristina? Esa es la pregunta. Cada uno, si tiene alguna interpretación, yo le voy a decir lo que yo veo. En primer lugar, este conflicto es un síntoma de la situación del peronismo. No despersonalizo. Que se esté discutiendo esto en estos términos a esta altura y no atacando al enemigo, porque no se ataca al enemigo, ¿no? El enemigo está haciendo un desastre con la Argentina y nadie lo ataca. Nadie. Y siguen, y siguen, y siguen. Y vos, en lugar de unificar fuerzas y un plan de acción contra el enemigo, te dedicas a pelearte adentro. Yo creo que el problema está en que el peronismo no tiene diagnóstico nacional, nadie lo tiene, y como no tiene diagnóstico nacional, juega a diferir y que Milei dure lo más que pueda. Entonces Cristina y el kirchnerismo no lo atacan. Dicen pavadas con algún documentito, una carta, eso no es atacar, está claro. Y el único que está atacando es Axel, porque Axel lo está matando Milei en la gestión económicamente, y aparte porque ideológicamente creo que está mucho más libre que Cristina para atacar a Milei. Entonces creo que la verdad del asunto es más grave que el personalismo de quién es en la figurita o en las listas o qué sé yo. Es que el peronismo no tiene diagnóstico, porque nadie lo dice el diagnóstico, ¿eh? En otras épocas el peronismo, donde había una práctica movimentista, distintos grupos, sindicales, sociales, políticos, guerrilleros, pi, pum, pam, tenían su diagnóstico y actuaban. Acá nadie actúa. Y cada acción que hacía antes el movimiento peronista frenaba al enemigo, por algún lado. Así lo condujo Perón. Ahora, acá no hay acción. Fíjense, no hay acción. ¿Todo descripción? ¿Eh? ¿Todo descripción? Ni siquiera, ni hablan ya. ¿Quién habla? La CGT, por ejemplo, mandan a hablar al pibito este Moyano. No representa a nadie en la CGT Moyano. Lo mandan a parecer a alguien que hable. A los jefes no aparecen, por ejemplo. ¿El peronismo? ¿Qué hace? Un actito por acá, otro por allá. No hubo un congreso para debatir el diagnóstico nacional, por ejemplo. Eso es acción. No hubo un congreso para denunciar los saqueos. No hubo una movilización masiva para que no caguen a palos a los jubilados. ¿Dónde estuvo la CGT? ¿Dónde está? ¿Se han avalado? Están avalando. Ahora avalaron la reforma laboral. A ver, entonces, son cómplices, porque son los mismos que desgastaron a Cristina en el 2012. Cuando Cristina quiso hacer, y acá traje un documento, miren, este lo sacamos en Quilmes. Peronismo etapa superior del kirchnerismo. Es espectacular, tiene 12 años. ¿Saben cómo lo firmábamos? Movimiento por la Reforma Constitucional. Movimiento por la Reforma Constitucional, que era lo que impulsaba Cristina. ¿Quién salió a atacar y a destruir eso? Cuando Cristina tenía mayoría en las dos cámaras para sacarlo. ¿Quién salió? Scioli, la CGT, en pleno, el papá de Moyano, Daer, Barrio Nuevo, todos los mismos, todos los gordos de la embajada, dijeron, no, ni loco se les ocurra reformar la Constitución para que Cristina tenga tu mandato. ¿Eh? Scioli, De Narváez, todo, el PJ, Dualde, Pichetto, todos los que hoy se dicen peronistas, Carla Camaño, la esposa de Barrio Nuevo, todos esos son los que frenaron ese proceso y hoy son los que están avalando a Milei en los hechos. No me interesa lo que diga alguno perdidito por ahí, porque lo mandan a cubrir a nadie, si algo en los medios para decir que alguien dijo. Y la realidad de los hechos es que Milei avanza, y vos mirás y esperás que dure 4 años. Ejecución rápida. Precios competitivos. Soporte 24/7. Retiro sin complicaciones. Seguí tu pasión por Exmes. Born to Trade. Entonces, como no tienen diagnóstico, no sé si Axel tiene el mismo diagnóstico que nosotros. Cristina no. Cristina, cuando habla de economía bimonetaria, está haciendo un diagnóstico falso de la economía. Porque la economía, como ya dijimos, es trimonetaria. Y el punto central está acá, en este librito que acaba de salir. Que ahí creo que lo tenemos en foto. Acá está el problema nacional. Con exportación no alcanza. Y el que no se anime al peronismo. Este libro está escrito por 3 investigadores en economía. Cantamuto, que es de la Universidad Nacional del Sur. De sociología en Flaxo, México, bueno, Martín Schlor, que tiene varios libros, investigador de CONICET, y Andrés Weiner en ciencias sociales en Flaxo y en licenciado en sociología en la UBA. Bueno, ¿qué dice en este libro? Lo que todos saben y nadie dice en política. Dice que la famosa restricción externa, que históricamente fue un problema que no alcanzaba las exportaciones, el saldo de las exportaciones para pagar los intereses de la deuda, hoy se ha multiplicado ese problema exponencialmente, porque la parte del balanza de pagos que abarca servicios, fuga, intereses de deuda, turismo, etcétera, es tan grande, lo que venimos diciendo en todos los programas lo dicen estos señores, las capas coloniales acumuladas que se reflejan en el balanza de pagos hacen que hoy ya la crisis de dólares sea permanente, irreversible y creciente exponencialmente. Y lo dicen acá, lo explican y lo demuestran. Dice, los factores de poder que hay hoy atrás de eso, internacionales, demandan lo que decimos nosotros, vieron que demandan tanta cantidad de dólares que nunca va a alcanzar, y por eso nadie nunca va a sacar el cepo. Vieron que lloran por el cepo, no lo pueden sacar nunca, porque ellos saben que no hay dólar que alcance para la demanda que hacen los factores coloniales en la Argentina. Y te lo están diciendo 3 investigadores de CONICET. Y ese tema, acá está demostrado, no fue atacado nunca por los años kirchneristas, porque la fuga de capitales aumentó en los años kirchneristas. El superávit comercial que tuvieron los años kirchneristas, está demostrado acá, se lo llevó la fuga de capitales, tranquilito. ¿Se dan cuenta? La trimonetaria, no es bimonetaria. Te la están diciendo, ahí lo tienen, déjalo ahí como carátula. Y fíjese el subtítulo que tiene. ¿Cómo exportar más no alcanza? O sea, puede ser esto de crear valor y exportar y todas esas pavadas que dice Cristina cuando habla, o que dice el kirchnerismo cuando habla, o que dicen los, como dice ahí, los neodesarrollistas, porque el resto del peronismo dice lo mismo que Cristina. No es Cristina solo. Todo el peronismo dice algo insustentable, que lo dicen ellos ahí, neodesarrollistas, o sea, un desarrollismo inviable, porque no alcanza, está demostrado con los datos estadísticos. Entonces, como no para superar eso, porque si no alcanza con los modelos neoliberales, como dicen estos, ni los neodesarrollistas, no te queda otro que la revolución financiera. Y es lo que no quieren hacer. Ahí está el problema. Ahí está el problema. La verdadera causa del enfrentamiento, poner la carátula otra vez, entre Axel y Cristina, Es que el peronismo no sabe qué hacer, no se anima a hacer lo que hay que hacer. En realidad sabe lo que hay que hacer. Sabe que hay que hacer una revolución financiera. Sabe que hay que transformar el Banco Central en el Banco Nacional de Desarrollo. Por algo Axel trajo al presidente del Banco de Desarrollo de Brasil para el Día de la Industria. Saben que hay que la única forma de redistribuir el ingreso en la Argentina es con renta básica universal. Saben que no van a tener ningún valor agregado el que se la pasan cacareando. Pero mienten, no lo dicen. Entonces, como saben que lo que hay que hacer no lo van a hacer, no quieren volver al poder. No quieren volver. Esa es la verdad del conflicto, no quieren volver. Entonces, como Axel es un factor que puede volver, porque si tiene 3 años y sale a caminar, porque lo que tendría que hacer Axel es, con todo el respaldo del peronismo, ser gobernador 3 meses y 1 mes estar libre para caminar todo el país. Delegar en la vicepresidente, en la vicegobernadora, tranquila de que el peronismo lo acompaña en todo, y salir a caminar todo el país como candidato. Pero acá, estos chiquititos que nunca hicieron nada y que viven de un apellido heredado, si Axel desaparece de la provincia, lo voltean. Te lo digo así, porque los conozco, los vi actuar en Quilmes cuando planificaron la derrota del Barba Gutiérrez en Quilmes, aliado con Molina. No tienen ningún problema en si Axel agudiza la estrategia de ser presidente, de voltearlo en la provincia, de que le intervenga la provincia. Es así. ¿Por qué? Porque no quieren volver. No porque sean malos, sino porque en la política ya sabemos cómo es de... No quieren volver. Porque saben que lo que tienen que hacer es una revolución y no son revolucionarios. Prefieren que siga Larreta, que siga la Villarreal. Mirá lo que te digo. No quieren volver al poder. Mejor dicho, no quieren volver al gobierno. Porque saben que es lo único que hay que hacer. Si se ve al gobierno, no tenés 20 estrategias. Tenés una sola. Que yo creo que Axel la tiene, pero la está trabajando silenciosamente. Por eso trajo al presidente del Banco de Desarrollo de Brasil. Bueno, esto es una de las cosas que yo creo que le está faltando al peronismo, ¿no? Discusión política, amplitud de criterios. Encuentros, congresos locales, regionales, nacionales, más documentación política, no sé qué es lo que piensa usted. Sí, la verdad que coincido totalmente con lo que este periodista expresaba. Me parece que tiene toda la razón. O sea, convengamos que, como decía ella, Cristina es una persona muy preparada y todo, pero me parece como que ya el tiempo lo ha superado. No, o sea, y la han golpeado mucho. Sí, sí, no, la han golpeado mucho, seguro, a Cristina. Muchísimo. Pero me parece que es el momento de dejar, por ejemplo, en la figura de Kicillof, me parece que tenemos uno de los mejores cuadros que hoy por hoy, y que me parece que está bien rumbeado. O sea, la situación del país no puede seguir así. Y no podemos seguir dentro del peronismo peleándonos nosotros o peleándose ese tipo de personajes entre sí y dejar al gobierno hacer lo que quieren, porque tiene toda la razón. Totalmente, o sea, de acuerdo. ¿Viste lo que es, por ejemplo, la CGT? A mí la CGT me da vergüenza. No, o el acto de Máximo, que se dedicó a pegarle, sí, a Kicillof, nada más, hacerle la cancioncita. No hizo ni un pinche análisis sobre el gobierno nacional, ni siquiera se acordó de los jubilados. Nada. un pecho frío, pero total, sí, ¿viste? No, sí, sí. Realmente no. Casi no podés da decir. Asco escucharlo. Claro, no parece peronista. No. ¿Viste? Porque ya que tenés toda la gente que tenés, ¿por qué no convocar un congreso? Claro. ¿Por qué no un congreso peronista para tocar los grandes temas? Esto es lo que digo yo. Ni en el Consejo Levante de acá, ni en ningún lado hacen un pinche documento. No. Nadie toma posición con nada, todo el mundo especula. No. Le deja al gobierno que avance, que deja las burradas que dice y nadie dice nada. ¿Viste? Nadie dice nada. Y lo más lindo que es peor, porque siquiera, bueno, el tipo hace lo que hace, pero mejoramos algo, no mejoramos nada. No, y es cierto lo que uno ve, hay una un aire de oposición pasiva que de construcción de poder para ese gobierno. Sí, sí. No, el único que está, que se nota, que siempre se está moviendo, es por ejemplo Kicillof. Ya lo dijimos, ¿te acordás el programa pasado que era en el mismo momento que este Kirchner estaba haciendo el acto ese con la cámpora? Al mismo tiempo Kicillof estaba en la Universidad de las Madres inaugurando cosas y poniendo en el tapete otro tipo de visión. Claro. En cambio este, lo único que hace, tanto bueno Cristina como su hijo, es hacer que, como rebajando a Kicillof. Aparte, lo que tenemos que ver es que la cámpora fue construida para gobernar y resistir una posición, no para atacar y construir poder. Sí. Eso no expanden, ellos contienen la posición. Si no vemos todos los cuadros de la cámpora que han ocupado lugar estratégico en el gobierno, lo único que han hecho fue ocupar el lugar, pero no construyeron nada. No, absolutamente. No construyen nada. Un ladrillo. No. Acá me acuerdo cuando inauguramos el edificio de aula, vino uno de la cámpora, el pibe muy simpático, tomamos mate, charlamos, pero no aportó nada para la causa más que el viático. Claro. Y ni hablar con los diputados de la cámpora que tuvimos en la provincia, que los exportaron desde Capital para acá. No. Algunos son impresentables. Ni hablar. Así que realmente a mí me parece que esa organización no está preparada para el gobierno, sino está preparada para resistir en la comunidad del poder y no para salir a tomar el poder por asalto. Sí. El peronismo no está articulado porque la dirigencia no le interesa. Lo mismo decía vos, la CGT no bien, existe. Gracias. No sí. existe, la CGT no existe. El pobre pibe de Moyano fue con una cuadra de camionero a hacer acto de presencia cuando fueron jubilados, cuando empezaron a cagar palo luego, se tomaron el palo. Sí. ¿Viste? 10 minutos antes. Desaparecieron. Empezaron a mover. A recular otra vez. Claro, porque ellos decían no, porque nos pusieron los hidrantes adelante. Y bueno, pero ¿y? ¿Entonces para qué va? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te imaginas? ¿Qué querés que te pongan? No sé, una señorita con minifalda. Claro. Esperaban. ¿Qué querés que te reciban con pancarta? Bienvenido. Claro, venía masticando, camionero. Estás loco, claro. Por suerte viniste. No, pero claro. No la militancia, ¿no? Sino su dirigencia. No, seguro. No, por eso que, viste que voy diciendo que para mí, si alguien va a hacer temblar al gobierno, va a ser el mismo pueblo. Sí. Va a ser el mismo pueblo, porque si esperamos que estos dirigentes hagan algo, olvídate. Históricamente y por naturaleza, el peronismo es una organización con vocación de poder. Sí. Y tenemos dirigentes que dice hicimos una muy buena elección y habían salido segundo. Claro. Una buena elección. Perdiste, tarado. Perdiste. Chao. Por un punto, perdiste. Tenés que irte a tu casa, sí. No serví. Claro. ¿Viste? Bueno, hoy no está gobernando esa gente. Hoy pretende seguir en los cargos de esa gente. Sí. Hoy esa gente manda sus catarbas a ver si los puedo ubicar en algún lado. Y nuevamente se siguen reuniendo en piezas oscuras para ver quién se va a quedar con la torta. Claro. ¿Qué parte te toca la torta? Si alguna porción o el centro. O el centro. Nada. Así que no. Yo creo que es importante generar un encuentro político, apuntalar a los compañeros que presentan combate. Lo pasamos el programa pasado, ¿no? Una frase de Perón. Sí. Quien enfrenta al enemigo es un compañero y quien se enfrenta a ese compañero es un traidor. Exacto. ¿Viste? Y acá, con nada traidores claro. Injusticia, ¿viste? Sí. Vuelta de hoja. No, ¿viste? Seguro. Basta de gatopardismo en la política, porque si no, no vamos a ningún lado. Porque la gente la está pasando muy mal, muy mal. Exacto. Y la política no está dando la respuesta que tendría que dar. No, y cada vez peor. Cada vez peor. Vos fíjate lo que está pasando con la parte. Los jubilados, bueno, están re mal. Pero el asalariado, el que está laburando, dice que no llega ni al 10 ni al 15. Y yo estaba escuchando, por ejemplo, unos reportajes a la gente que por ejemplo, bajaba en Constitución y le preguntaba cuánto gana. Y algunos decían, sí, no, estoy casi en 1 millón. Claro, pero uno dice 1 millón. Bueno, pagan alquiler, pagan los servicios, tienen familia. ¿Y con qué plata? Si la canasta básica está en 900 y pico de pesos. Sí, no, no alcanza. O sea, vos decís un millón, quemando, pero necesitas 900 para comer. Quemando la tarjeta de crédito, o quemando, o pidiendo préstamo. Exacto. O quemando los ahorros. Sí, sí. O no, vendiendo el auto con uno más chiquito para poder seguir, claro. O a veces quedando a pata. Están destruyendo a la gente, y lo peor de todo, que los que deberían estar dando la respuesta, que es la política, están metidos bajo la alfombra. Viendo qué es lo que hacen, ¿no? Lamentablemente sí. Y yo lamento porque hay dirigentes de buena talla que hoy están diciendo que hay que esperar. ¿Esperar qué? Se va a deprimir y se va a ir, dice uno. ¡No! ¿Viste? El otro dice, no, yo quiero que se vaya ya, mandé para hacer juicio. Le digo, no alcanza con eso. No. ¿Viste? Basta de dividirnos. Armemos un congreso, empecemos a discutir, pongamos movimiento al movimiento, porque, como diría el compañero Bala, el movimiento se está andando. Exacto. Sí, ya lo decía Carlito. Claro, Carlito. Lo decía Carlito, sí. No, realmente es muy penosa. Porque viste que yo, por ejemplo, yo no soy ningún simpatizante de los radicales. Bueno, me dan vergüenza cada vez que los escucho. Pero convengamos que algunos de los nuestros son impresentables. Impresentables. No. Quizás en esos nombres, viste, que uno dice, bueno, están en el tapete allá arriba, son los peores. Y otros que están tratando de levantarse un poco, no terminan de poder levantarse porque esto no los dejan. No los dejan crecer. No los dejan visibilizar. Yo creo que Axel, como muchos dirigentes potables dentro de la Argentina, no solo por hablar bien de Axel, sino porque hay otros, no se pueden desarrollar políticamente porque los están operando. Exacto. Sí, los están operando. Dice, no se puede retirar de Buenos Aires porque tienen miedo que lo volteen. Claro. No, pero aparte, si vas al interior de la provincia y de Buenos Aires, o de nuestras propias provincias, o cualquier lugar del país, la dirigencia más o menos que se puede rescatar está aislada. Esa es la situación. Sí, lamentablemente es así. La verdad que es a veces desesperanzadora la cosa, pero me parece que ya es el momento de que por lo menos la dirigencia que tengamos, por lo menos en condiciones, que empiece a golpear las puertas y decir, bueno, y abrir las puertas como para decir, bueno, listo, muchachos, vamos hacia un camino de organización realmente y de demostrar que hay un partido y hay un sector político que puede ser el próximo gobierno, pero no podemos esperar 3 años. No. No podemos esperar tampoco que este gobierno se caiga, porque el gobierno en realidad, políticamente, no existe. Lo que existe son maniobras entre un sector político y el sector el sector empresarial. Claro, personas que gobernan ahora. Claro, pero sector empresarial estamos hablando que la mayoría ni siquiera son argentinos. No, obviamente. Ojo, están manejados de Estados Unidos, de Francia, de cualquier lado, pero nunca de acá, ¿viste? Y a ellos no los tocan. No. A ellos no los tocan. Así que bueno. Nos vamos derecho a la última etapa del programa. El momento más esperado. El que usted prefiere. La página de Leonardo Heraldi. La información de hierro. Con ustedes, La Jugosa. Estar aguantando ese cañón pedorro que no me puedo ni dar vuelta ahí, que me te molesta. Ay, me llamé la pantalla, me llamé la pantalla. Cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas. Bueno, llegamos a la parte que a usted más le gusta, Leonardo. Así que el micrófono es todo suyo. A la parte linda. La parte medular de este programa. Exacto, qué bueno, che. Bueno, esta vez, ¿qué podemos decir? El pueblo anda joya, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué te parece? Como la joya de la abuela. Como la joya de la abuela. No sabemos dónde está. ¿Quién se robó la joya de la abuela? No, mirá, yo lo que quería traer un poco a esta mesa es lo que, por lo menos lo que yo veo, ¿viste? Viste que la vez pasada yo ocupé una banca de vecinos y tiré un par de pedidos, ¿viste? Va, un poco más de un par de pedidos. Pero de todos esos pedidos, muy pocos se cumplieron. Y no se ve un movimiento. Todo lo contrario. Me parece que dentro de la intendencia hay rumores, bueno, hay renuncias ya, pero hay rumores de que las cosas... Sí, bueno, pero este renuncia. Gobierno comenzó con renuncia. La directora de Cultura duró menos que la manteca en el hocico del perro. Sí, sí, sí. Para empezar, las de primeras bajas. Las primeras bajas, sí. Sí, sí. Bueno, pero creo que fueron por razones particulares, me parece que fue. No sé. Sí, obviamente. Va, creería. A mí no me dijeron otra cosa, pero opa. Bueno. Ah, vos tenés otros comentarios. Sí, es responsable de un accidente en el cual yo no tenía que ver, pero bueno, le hicieron cargo. Bueno. El hilo se corta por más fino. Y sí, sí, sí, seguro. Bueno. Bueno, viste que con respecto a la intendencia hay rumores de bajas, ya se concretaron algunas bajas de ahora, último tiempo. ¿Como quién? De nombre, de nombre. Hay un secretario que no sé bien qué lugar ocupaba, pero este muchacho Gómez dejó la intendencia, dejó su cargo. Secretario privado del intendente. ¿Secretario privado? O secretario de gobierno. O secretario de gobierno. Algo así. No, parece que secretario privado, era. Secretario privado. No sé tampoco las razones, pero sé que se fue. Se fue. ¿Pero se fue dando un portazo o no volvió a trabajar? Ah, no tengo idea si se fue dando un portazo. Me trae el chino medio, pero ¿viste cómo es? Que algunas noticias salen, pero no todo. No todo. Salen algunas cosas, ¿viste? Pero... Pero bueno, yo el otro día estuve dando unas vueltitas ahí por lo que es Puerto Bonito y no se ve mucho movimiento, no se ve ningún avance. Me imagino que debe ser la clásica, que no hay plata, pero la primavera ya está entre nosotros. Y después de la primavera viene el verano y no hay preparación para la próxima temporada. Y para, aparentemente va a ser un verano bastante seco. Algunos dicen que no ha llovido lo suficiente, aunque hemos tenido lluvias, pero parece que no fue lo suficiente. Y bueno, y todo eso conlleva un peligro en la zona, ¿viste? Se ha limpiado, sí, al costado de todo lo que es los retamos. Están limpiando todavía, pero es un convenio que firmaron con Vialidad y no se hizo mucho cargo la parte municipal. Pero yo los veo trabajando con máquinas. Sí, sí, por eso hay un movimiento. Pero, por ejemplo, lo que decían que iban a mejorar la luminaria, no la mejoraron. Sí, no, hicieron un bacheo. Lo que yo tengo entendido es que usted fue a reclamar por la luminaria. No, lo escuché decir que lo vamos a mejorar, ¿eh? No, estaba dentro... un paisano con una vela para una esquina. Mirá, si vos te fijás en la plataforma de este gobierno que está... ya a punto o cerca de cumplir un año, en su plataforma estaba hasta una pileta dibujada como la de la Reta. Sí, una pileta esa de 10 centímetros. No, decían que iban a hacer una pileta, una pileta climatizada, cubierta, y al final el terreno ese está ocupado para leña de acopio. Ah, que está frente a la municipalidad. Que está casi enfrente. ¿Viste? ¿Y ahí va a estar la pileta? Ahí va a estar la pileta, ¿viste? Ese es uno de los tantos proyectos. ¿Por qué ahí? Y porque ese terreno es municipal. Pero no era más barato tirar un cerco alrededor del lago y ahí estaba la pileta. Ahí está la pileta hecha. Sí, pero ¿y cómo la climatizás? Ah, que encima la quieren toda, los negros. Esta cuenta, esta gente. La querían climatizar. Y que se pongan una malla de goma, como bueno, lo bebé. Por ejemplo, bueno, banco, viste que no tenemos. Seguimos teniendo el mismo cajero de siempre, el mismo cajero que 2x3 se tiene plata, el mismo cajero que se rompe, y no hemos mejorado nada. No. En ese punto. Por ejemplo, lo que decían que iban a hacer, bueno, las sesiones del consejo en un lugar más accesible y todo eso. Estuvo cerrado por una rata, ¿no? Aparentemente hay varias ratas ahí adentro. Sí. Más de una. Sí. Bueno, ese es otro problema que tienen, ¿viste? entre los tantos problemas y que no se ha avanzado. ¿Cuál es el problema de la rata? Sí, o sea... ¿Pero había encontrado caca de rata o había una rata muriendo? Y aparentemente hay... Sí, no estaba bien higienizada la zona, ¿viste? Yo qué sé. ¿Viste? Y bueno, acá hemos tenido problemas graves con eso. Hemos tenido problemas Pero es graves. Muy barato. Yo tengo dos gatos. Mi gata parió cuatro, yo le puedo ofrecer dos gatos a buen precio. ¿Vos sí? Pero si la mejor manera con una rata es un gato. ¿Los gatos? Claro, el gato se un pisa ahí, chao, no queda nadie. Listo. Ni lo concejal. Lo apichí. Pero bueno, ¿qué quiere usted? ¿Lo apichí o la caca a la rata? Ah, sí. Bueno, yo tengo dos gatos para... No, para donar. No, ¿qué donar? Uno por uno, 10 dólares cada uno. $10. Sí, bien. Ya tenemos $20 cada uno. Claro, son gatos cazadores. Está bien. Con garantía. Está bueno. Bueno, por ejemplo, viste que el consejo se está haciendo, las sesiones se están haciendo ahí en el primer piso, no hay accesibilidad. Se estaban haciendo, porque, le vuelvo a repetir, por la rata no se ha hecho. Claro, bueno. Este miércoles creo que no hay. Ah, ¿no hay? No, si ya se han... Entonces fue el miércoles pasado que no hubo. Claro, pero ahora ya está. Ya encontró la rata. Sí, se ve que ya limpiaron todo, ya está todo prolijito. Claro, que ver con la renuncia, dice usted. Todo bonito. No, nada que ver con eso. Nada que ver. Bueno, no hay accesibilidad, ¿no es cierto? Si usted tiene una pata rota, no puede Olvídate. Claro. Y si está un poquito medio gordito, te cuesta subirte en esa escalerita. Claro. Guarda. Aparte es un lugar bastante reducido. Sí, no puede si una persona entra en año como usted, más. Oh, peor. Yo no puedo. Bueno, y tenemos todas esas cosas que no se han hecho. Hablábamos de luminaria. Por ejemplo, seguimos teniendo el problema con el agua. Viste que hay un proyecto que dice que iban a sacar agua no sé de dónde, para de un arroyo. Bueno, pero ya estamos a punto de entrar en el verano, que no falta mucho, ya empiezan los calorcitos. Y vamos a seguir teniendo el problema de siempre. Aparte, otra cosa a mí que me llama la atención es que yo no veo... Gestión. Gestión. No hay. Gestión para decir, bueno, mirá, yo estaba leyendo, por mi trabajo periodístico, estaba leyendo un par de proyectos que se están llevando adelante acá en Esquel, por ejemplo, en una vecina ciudad, donde se consiguió unos fondos para armar un microemprendimiento que es el cicloturismo. Pues vecinos que se juntaron, armaron un proyecto, el Estado Municipal acompañó la gestión y les llegaron, creo que dio 15 bicicletas para hacer cicloturismo y estar armando unos circuitos para recorrer la ciudad de Esquel. Y yo pensaba, hoy a la mañana justamente, che, qué linda idea poder hacer que sea un ciclo de turismo tipo mountain bike para chicos más jóvenes, claro, porque es el camino más agreste, pero un recorrido por toda una zona, de armar un proyecto y empezar a generar, porque lo que está claro y lo que se viene bancando, o sea, para lo que hay plata y a lo que hay inversión, es para el desarrollo turístico territorial. Entonces, yo no veo que haya una movida muy fuerte sobre eso. No, para nada. No lo veo. Para eso ni para nada. Porque estoy viendo que otras comunidades están... Carrelufú está haciendo un relevamiento turístico del lugar. Ya se estaban dando licitación para conseguir este recorrido de caballo. Claro. Están poniendo estacas para armar lugares de circuito. Limpiando bosque. O sea, hay toda una movida de una comuna. Una comuna, no estamos hablando de un municipio. Una comuna. Donde el presidente de la comuna está al frente de este proyecto con los vecinos, y dice, bueno, muchachos, vamos a poner en valor lo poco que tenemos. Claro. Y alguno vendrá torta frita, otro pondrá el caballo, otro les hará el recorrido, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, mal o bien, genera una economía. Yo soy uno de los vecinos, creo que hay muchos, que en el verano hacen turismo de fin de semana, porque a veces uno no puede irse 10, 15 días a algún lado, pero se puede un fin de semana a ver una comunidad. Una comunidad, claro. Y a pasar, qué sé yo, dos días en algún lado. Claro. Y está bueno que en estos lugares se desarrollen. Y acá se podría hacer lo mismo. Sí. No veo una apertura, digamos, como para que ese tipo de situaciones se brinden. Ni tampoco veo un interés. No, parece que no. Bueno, Sin más, muchas veces hemos hablado de diferentes temas y sabés que hacen correr la bola que, ay, sí, se están preocupando, parece que van a hacer esto, van a hacer lo otro, pero al final queda en preocupación. En el biribiri. Claro, porque la vez pasada, ¿te acordás? Hubo un momento que yo decía, bueno, ¿cuándo van a cerrar el parador este, de ómnibus que tenemos, el parador de Puyén, para que la gente pueda tener un lugar más cálido para esperar los micros, viste que a veces el micro pasa a las 7 de la mañana, una cosa así, que ahora, bueno, ya está de día, pero en pleno invierno está de noche, por ahí está nevando, está escarchando. Bueno, decían, sí, no, ya está la plata, ya tienen las cosas para hacer el cerramiento, al final no hicieron nada. ¿Pero para cerrar eso qué necesita? Vidrio. Y vidrio, hacer una, hacer un poco de no sé si algo de mampostería y poner... Madera hay, madera tiene una cerradera, como los de unos troncos. Bueno, pero yo qué sé, no sé, pero no, aunque sea con Durlo, pero no lo han hecho. Una. Tampoco se preocuparon que más allá de que uno dice, bueno, pero hay cosas que son más fundamentales, otras no, pero hay cosas que uno dice... Todos los pueblos lo tienen. ¿Sabe lo que no tiene Puyén? Nunca lo tuvo. Un cartel que diga el Puyén, o por lo menos las letras que digan el Puyén. Ah, no tiene, claro, tiene. No tiene. Es el único pueblo en la zona, y que yo, mirá que he recorrido un montón de pueblos dentro del Chubú, hasta el pueblo más pobre, tiene un cartelito. Se lo da la provincia esos carteles, ¿eh? El del hoyo, el esquel, todo eso No sé, pero todos los tienen. Acá decían, no, porque ya los tienen, parece que ya lo van a instalar. ¿Y cuándo lo van a instalar? Capaz que viene caminando. Debe ser, no sé. Le crezca la pata. Pero para mí son pura charla, nada más. O sea, cada vez que lo decís, viste, salen con la noticia o hacen correr el rumor. Eso es lo peor. Hacen correr el rumor y listo. Otra. Vengo hinchando de hace rato. Todo el invierno nos pasamos sin calefacción en el gimnasio municipal. Bueno, pero el otro día voy al gimnasio y tuve que ir con polar. Hasta que agarro un poco de temperatura. Prácticamente casi no transpiro, ¿viste? Pero bueno, no transpiro porque las temperaturas bajan. Ahora ya en los próximos días van a haber temperaturas bajo cero otra vez. ¿Otra vez? Otra vez bajo cero. Así que guarda con las plantitas que se van a quemar. Y bueno, y no han arreglado tampoco eso, porque me decían, no, porque sale 2 millones. Una cosa cartera, que me llama la atención, a ver, es una obra que duró, si habría hecho la autopista, no habría durado tanto, que prácticamente duró toda la gestión de Reato, fue el adoquinado desde... Ah, sí. Desde la parte de Vialidad. De Vialidad hacia el puente de los vecinos. De los vecinos, ¿no? Sí. Tardaron como si estarían haciendo, no sé. Sí, fueron como 3 años. Es más, no sé si la inauguró al final. No, pobre, me parece que Tony se fue antes de que termine. No sé, iban haciendo piedrita por piedrita, Iván, pero sí. Me imagino que debe estar joya, porque si te ha llevado 3 años para hacer esa porquería. Bueno, soldado más que pegado. Pero viste que la primera obra de la gestión que yo he visto, que lo he visto y aplaudido, porque decían, bueno, vamos a limpiar la zona del molino, porque vamos a agrandar todo eso, vamos a poner más puestitos. Bueno, quedó en plena limpieza. Lo único que dejaron unos mojoncitos como para poner las columnas, y ahí quedó. Si vos vas, bueno, ahora si vas... el molino está cerrado, ¿viste? Pero por refacciones, no sé qué quieren hacer. Mirá, yo tengo entendido, off the record, sí, que PCR de Comodoro, Petroquímica. Petroquímica, sí. Vio que tienen que hacer esas inversiones en bono verde. Ah, sí, sí. Bueno, sí, va sí a poner plata ahí para desarrollar el molino. La zona del molino. Y toda la, sí, el molino y toda la zona del molino, y la parte de, por eso estaban limpiando, sacando los árboles, como se llaman, los sauces, esto, porque van a desarrollar un proyecto ahí. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí. Y tengo información que me parece bien, pero yo lo que iba era de que se hizo esa obra, sí, que está muy buena la obra que se hizo la adoquinado, pero no está terminada, o sea, no hay un arbolito en el medio. Sí, una mejora en la parte, claro, del porque lugar. Vas a entrar de hacia arriba, vas a entrar por ese camino, vas claro a salir. Y tiene que tener un aspecto, si es como, no sé, que tenga zapatos nuevos y no haya lustrado. Claro, todo ¿Dónde? Rasposo. Claro, porque todavía están las tablas tiradas de la obra que sacaron. Sí, sí, los troncos tirados. Yo no sé ahí, si ya se terminó la obra. No. Si va a haber un plan de forestación en el lugar. Claro. Porque habría que forestar esa. Es más, yo creo que debería seguir la obra hasta arriba. Forestar, por... iluminar un poco. Claro, hacer seguir, ya que arrancamos con eso, sí. Que es un buen comienzo, por lo menos esa cuadra y media que valga la pena. Vos decís, che, qué lindo, mirá. Mirá, la entrada del pueblo. Yo, por ejemplo, te doy el caso que vos vas a Calafate, ¿ves? Sí. Va a Calafate y parece que estás en Palermo Hollywood, sí, hermoso, la entrada. Hermoso. Ahora, mirá la cuadra al lado, son dos ranchos de zapa, es una porquería. Un desastre. Pero la entrada es impresionante, claro. De luces, de arreglos. Sí. No se ha cuidado acá. Yo diría que por lo menos esa entrada y la entrada al pueblo, no puede ser que la parte del frente de estaciones de servicio y turismo sea tan árido. Ah, ¿viste? Sea tan árido, o le metemos adoquín o le metemos planta, pero que sea, o césped, no sé, pero claro. Muchacho, es la entrada del pueblo. Pero viste lo que eso es empedrado, un desastre. Es un desastre. Es un desastre. No hay preocupación no, por el no, lugar. No. Porque de última, por un tipo laburado con una máquina, lo embellecés. Claro. Hacer alguna isla en el medio con planta. Claro, que sea poner algunas cosas. Claro, como vos decís. Por ahí tirar un par de camionadas de tierra, sí. Haces alguna siembra de claro, cosita, una especie de rotonda de organización. Claro, ahí vos desembarcás de la ruta atrás y el que está saliendo haciendo el servicio lo tenés de frente, no hay un ordenamiento. No. O sea, vos tenés que tener prolijo, o sea, vos en tu casa podés tener la cama pata para arriba, claro. Y el ropero. La pieza es un desastre. Claro, un desastre. Pero el living, la entrada, lo mínimo. Más o menos, claro, esto es lo mismo. Vos entras al pueblo y no sabes para dónde agarrar porque es una playa gigante de piedra. Sí. La estación de servicio entra por un lado, salen por el otro. No sabés, o sea, uno no. Porque conoce, pero el tipo que no conoce, y más si cae de noche. Olvídate. Está perdido, termina vaya a saber dónde, ¿viste? Sí, no hay carteles. No hay señalamiento que te diga va para el río, comisaría, hospital, no hay nada, no sabe nada. No, o sea, el pueblo no es el Puyén, es misterio. Un pueblo fantasma. Pueblo misterio, ¿viste? Claro, y es un pueblo hermoso, con todo lo. Pues yo no entiendo, porque vos la entrada, ¿cuántas caminadas de tierra negra necesitas para ordenar? Yo digo, hacer una especie de rotonda con plantas, claro. Aunque sea de ripio, le haces esa parte con plantas y un poco de piedra, una buena rotonda sí. O un buen ordenamiento vehicular. Exacto. No necesariamente un que tenga. Un poco de jardinería. Claro, un poco de jardinería, de amor al lugar, porque si no, entra parece que aterrizás y entras y no sabes dónde agarrar. Sí, sí. Si agarrás esa avenida o agarrás derecho y esa ruta que sea para abajo. No tener un cartel. Nada. Ponés que vos venís, no te digo que necesites una estación de servicio porque la ves, pero ponés que vos tenés que ir al hospital. No sé, si venís con un bebé, se descompuso, claro. No sabes cómo llegar, no sabes ni dónde está. O venís descompuesto, no sabes para dónde ir. No. Y quieres entrar a las 1 o 2 de la mañana, ¿qué carajo le vas a preguntar? Si la estación de servicio a las 7 de la tarde cierra. Sí, a las 8. La estación de servicio que fue modelo, sí. La de servicio insignia, claro, así la nombraba el portugués. Sí. La insignia, el orgullo de la provincia de Chubut, que tenía confitería, wifi, sí. No sé cuántas pelotas más. Ahora a las 8 de la noche no hay gato. No. ¿Viste? Y sigue con ese mismo horario. El mismo horario sí. Y una tristeza bárbara, ya sí. No hay más confitería, ya no conseguí ni un chupetín. No hay nada, sí. ¿Viste? Sí. La abandonaron cuando pudo. Sido... Tenía unas ventas. Yo me acuerdo que una época iba, mirá, yo estaba viviendo acá abajo. Y me gustaba ir a tomar un café ahí arriba, porque en esa época tenía un buen café, y tenía unas ventanales, que vos te sentás claro. A tomar un café y disfrutabas del paisaje, tenías internet. Tenía televisión. Tenía televisión, ¿sí? Yo me acuerdo que mis reuniones de laburo las hacía ahí, porque había gente que venía, iba de Esquel para Bariloche, y le digo, mira, no encontré otro servicio, era un orgullo, era una confitería, claro. Con toda la letra. Ahora me tengo el cuchitril. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. No sé si es culpa del intendente, te digo. Yo creo que la responsabilidad de él es poner orden en su pueblo. Para mí que sí. Esa es su responsabilidad. Pero lamentablemente todos, digo yo, bueno, ¿qué va a pasar entonces con el hospital? ¿Qué va a pasar con las otras obras si esto termina siendo cuchitriles cuando eran... Bueno, el hospital, viste que dicen que ya empieza la obra. Ya está la obra, ya está la obra en marcha. Ya está haciendo movimiento tierra. Bueno, pero el movimiento de tierra es una cosa, pero... Es parte de la obra. ¿Pero cuánto hace que hicieron el movimiento? Bueno, pero hay que apisonar y hay que hacer... Ay, no es tan fácil. Tratando de un viejo con pata grande. Usted sabe que construir un edificio lo primero que necesita es tener una buena base. Y esto es tierra que está en movimiento. Sí. Bueno, yo no he visto nada compactador ahí. O sea, máquinas para compactar, viste que están esa famosa pata de cabra, los otros los vibros. El patalana, ese es otra cosa. No, eso es otra cosa, el patalana es el... el pata de cabra. Otra función. No, pero viste que yo trabajé en empresa de que hacíamos movimiento de suelo, así que conozco las máquinas. Y yo no he visto ninguna máquina de esas todavía acá. No sé, yo... Lo único que había era motoniveladora, alguna que otra retro y punto. Claro, yo he visto lo mismo que usted, pero no sé en qué etapa está la obra, porque capaz que ahora está en el movimiento tierra, después tiene que venir la parte afirmado de la tierra, y después viene la construcción de la zapata, o sea, es todo, usted sabe. Sí, no seguro. No van a hacer una cabañita de madera. No, hicieron movimiento de tierra y punto. Ahora tiraron la noticia que, bueno, que ahora, a partir de ahora son 2 años hasta que termine la obra. Pero más allá de eso, eso lo está haciendo provincia. Claro, pero lo están haciendo en Tucuyén. Claro, pero lo está haciendo provincia. Pero ¿qué quiere que la haga? ¿La quiere no, usted? No, pero yo me refiero a la parte municipal. ¿Qué es lo que está gestionando? ¿Qué es lo que está haciendo? No está haciendo nada la parte municipal. No sé. No, yo no le veo ni una. Ninguna obra como para decir importante. Pero usted para hacer toda esa movida tiene que tener permisos municipales. Sí, no. Los impuestos los está cobrando, supongo. No, seguro. ¿Y qué quiere? ¿Que el intendente haga una palla? Usted también. Pero por lo menos que se vea una cierta gestión. No se ve gestión. Bueno. Ese es el problema. Ese es el tema. Eso es lo que yo veo. Yo no tengo nada en contra del intendente. Para mí me parece una persona excelente. Pero si vos no cumplís con una gestión, y bueno, es cuestión de que nosotros como ciudadanos y como aportantes con nuestros impuestos, decir, macho, ¿cuándo nos vamos a poner a hacer eso? Porque dentro de poquito se va a cumplir 1 año. ¿Y cuándo lo vamos a empezar a hacer? ¿Hacer qué cosa? Hacer, por lo menos, a cumplir algunas de las cosas que se prometió en campaña. Sí, tienes razón. Eso me refiero. Ya va a cumplir 1 año, supongo que va a empezar a haber alguna sorpresa. Ya tendría que haber la sorpresa. Sí, ya hay una sorpresa. Sí, hay varias sorpresas. Claro, y ¿sabes quién? Yo he hablado con algunos vecinos que sorprendido. No, con algunos vecinos, viste, que lo han apoyado, han participado en la campaña, y están bastante, digámosle, como enojados, frustrados. Y no lo ocultan. O sea, cualquiera puede decir, no, mejor, sí, vamos bien, no, pero ya vas a ver. No, todo lo contrario. Te lo dicen a viva boca. Pero recién empezaron, tampoco puede ser. Che, pero hace casi 1 año. Bueno, pero ellos son los que lo apoyaron. Che, ¿qué quiere? Hay que avisar que... Usted se puede quejar, años, ¿no? Que no lo votamos, pero los que lo votaron... Sí. Tienen que hacerle un aguante. ¿Vos decís? Y debería. Hay que aguantarlo los 4. Eso, como sea. No, pero si usted es su candidato, ¿por qué no? Lo mínimo. ¿Te parece? Pero si yo lo habría votado, lo estaría bancando. Ahora, si yo no lo voté, bueno, decís, mirá, vos te comprometiste esto, ¿cuándo lo vas a hacer? No, yo he escuchado, ¿viste? Yo he escuchado. Pero tampoco, o sea, si ellos lo llevaron fue porque alguna confianza tienen. Y algo deberían aportar también, no solo tirar afuera. Mirá, yo en enero yo presenté en el Consejo Deliberante. Vos sabés que yo no tengo agua. En toda esa zona no hay agua potable. No está la red, así que presenté mi necesidad para mi casa y para algunos vecinos de ahí que están, que tampoco tienen agua. Bueno, a mí nunca me fueron a ver. Y creo que a nadie. Y creo que no extendieron nada, ni una red, no pusieron una manguera, nada. Y va a ser otra vez otro año. Yo no sé cómo tengo que hacer para solicitar un derecho que se supone que todos tenemos derecho a tener agua en tu casa. Sí. Entonces, ¿por qué todavía tengo que seguir con una manguerita de media separada en 2 propiedades, una sola manguera de media para los 2? Claro, no. O sea, estamos hablando de 1 hectárea completa con una manguera de media. Claro, no, muy poco. Ahora, de la municipalidad, yo presenté ese papel, lo puse en intendencia y también en el consejo. A mí no me preguntaron nada, ni me llamaron, ni me dijeron, che, mirá, esta obra la vamos a hacer el año que viene, esperá un poquito más, ya que esperaste 13 años, esperá 14. No, nada. Entonces ahí voy, a ese punto. Más allá de lo que pasa en Puerto Bonito, que para mí me asusta mucho, porque no le están dando bola a Puerto Bonito, y cuando Puerto Bonito es la entrada al turismo que tenemos, porque lo primero que hacemos, mostrar, tenemos un lago hermoso, pero tenemos un Puerto Bonito recontra olvidado. No le ponemos un peso. Bueno, pero usted quiere agua, quiere Puerto Bonito, quiere hospital, quiere una buena entrada. Luminaria, cartel. Pero un banco. Todo eso queremos. Todo por dos pesos. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, listo. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Ojalá que lo hayan... El próximo programa tengamos novedades. Sí, sí. Buena. Que haya sido agradable para todos los oídos. Que usted tenga agua. O calefacción en el gimnasio. Exacto. O ambas cosas. Sí, no, podía ser todo eso. Claro, y no es mucho pedir, Sí. No, son cosas básicas. Bueno, chaucito. Bueno, chao, hasta la próxima.